Esto que estás oyendo ya no soy yo. Es el eco del eco del eco de un sentimiento. Su luz fugaz, alumbrando desde otro tiempo. Una hoja lejana que lleva y que trae el viento. Yo, sin embargo, siento que estás aquí, desafiando las leyes del tiempo y de la distancia. Sutil, quizás, tan real como una fragancia. Un brevísimo lapso de estado de gracia. El espacio de mi abrazo hueco. ¿Listo? Sí, sí, estamos en vivo ya. Sí, ¿qué onda, banda? Buenas noches. Estamos aquí otra vez en D de Braille, con un podcast muy correctamente titulado. Tres peleles y un hogar sin número. Sí, tienen un buen nombre, además. Sí. Nosotros... Chale, güey. Bueno, un saludo a la bandita que hizo. Sí, se nos acabó el gas. Sí, por esos tres peleles y un hogar sin número. Y sin ley. Y sin ley. ¿Y cómo se llamaba esta película de León Peleador sin ley? ¿Qué? Es una película que pasaba en Canal 5, ¿no? Donde salía creo que Jean-Claude Van Damme. Güey, esas son como todas las películas del Canal 5. Pues es que se agarran bien duro, madrazos, ¿no? Y todas las. El Jean-Claude Van Damme. ¿Cómo se llamaba esta película de Jean-Claude Van Damme en la que iba como a... pues ya sabes que ese güey era muy occidental, ¿no? Y como que iba a China o a algún lugar del oriente a participar como en una en un circuito de peleas acá como clandestino. Duelo sangriento o algo así. Tres. Mil. Pero yo me acuerdo muy bien una escena, güey, y nunca la voy a olvidar porque dije, güey, qué perro macizo está ese vato, qué miedo. Ah, mira... El Vargas Bollo. ¡Ah, huevo! ¡Eh, Pichipote! ¡Hijo de la carnal! ¡Güey, no mames! ¡Qué defrayante! Pero bueno. Muchas de esas películas de Canal 5 que empezaban con una toma de un paisaje, güey, así como que al atardecer con el cielo medio anaranjado y una pinche avecita volando, ¿no? Con una rolita así como que inspiradora. Un pianito, pianito, pianito. Ajá. O inspiradora y un poco así intrigosa, ¿no? Y los títulos en amarillo. ¡Luz de esperanza! No, pero van... Ah, sí. Tres. No, pero empieza con los nombres como Jaime Camille. Sí, con Tobey Maguire. Y participación... Florinda Mesa. Florinda Mesa. Dirección. Enrique Segovia. En suelo sangriento. En corazón salvaje. No. es que está bien vergas el 2, güey. Lo mejor de todo es el 2, ¿no? Es que 2. Es que era la 2 que era ver. Pero bueno, el punto es que esa escena de la película del Van Damme. Bueno, para esto, obviamente, el vato está cachonizado con una chinita bien, bien chinita. Sí, la pues, claro, porque pues, cine. Obviamente, porque tiene sí. que haber romance. No, o sea, ¿usted no les causa conflicto o les causaba conflicto de morros ver que toda puta historia tiene que tener algo de amor? Güey. Aunque sí, fuera la cosa soy, más... Soy un mamado y te estoy asesinando a ti y a toda tu tribu, pero me enamoré. Güey, o sea, es como un pinche Matrix. ¿Matrix de qué trata? Trata de una chingadera, pero te das cuenta que Neo revive y se vuelve el elegido por el amor. Sí, es que es una historia de amor. Pero al final se termina muriendo Trinity. Ay, perdón, perdón. Spoiler de hace un chingo de años. Ajá, o sea, oigan. Warning. Oigan, otros, no me vengan a chingar que. Otro spoiler. Somos la generación más 2000era de la historia. Porque no hay otra generación más 2000era que nosotros. O sea, les gustaban los Funky Punky, hijos de su puta madre. Funky, güey. Funky Punky. Los Holocuns. ¿Tú sabes tocar los Holocuns? Claro. Yo me acuerdo que tenía uno moradito que olía. Yo nunca supe que olvidarme esa madre. Yo me hice tempranero. Tempranero. Ah, ¿te acuerdas que pasaron los Holocuns? H2O. Holocuns H2O. Neta, si alguien consigue Holocuns H2O, pónganos el link aquí. Y lo vemos en vivo, señor. Ah, una pinche. Con ustedes. Su análisis semántico, literario, Holocuns H2O. Ético. Y ético. Y musical, sí. Y de brillante. Sonidístico. Ajá, oigan, para los que no sepan, tenemos un chat, pueden, creo que, para los que no están en la plataforma de Mixlr, ahí, yo creo que esta es la plataforma más grande y como más amigable para transmitir en vivo, audio. Ah, entonces, de hecho, por si gustan convivir con nosotros mientras estamos en la transmisión, Mixlr, o la página nueva de Facebook llamada Dede de Braille. Podcast. Sí, supongo que la mayoría han de venir de ahí, ¿no? Sí, la página se llama Dede de Braille Podcast. Y sí, pues, como dudo realmente que alguien no venga de ahí. Podcast. Estamos practicando. Sí. Sí, o sea, este es el episodio 3. Ah, no lo hemos puesto. Creo que es que estamos unos estúpidos. El programa se debe llamar Dede de Braille Podcast 003. Tres peleles y un lugar sin número. Sí, 003. Ajá, vamos en el 003, señores. Sí, el anterior fue voy a grabar este podcast. Para demostrar que soy sublime. ¿Y cómo se llamó el primero antes? Beta, ¿no? Creo que fue un nombre directo. Entonces no vamos 002 en todo caso. El beta no tenía número, sí. No, pues, güey, o sea, porque el beta creo que nomás lo escuchamos tú y yo, Dante. Sí, ni yo estaba todavía. Sí, o sea, mi papá estaba aquí. No, y yo aparte estaba sordo esa noche. Entonces solo viste tú. Ajá. Sí. O sea, yo estaba disociando completamente. Solo estaba mencionando palabras. Pero nunca más interactué contigo. Ajá, como cuando estás bien pedo de desvelado. Pero pedo de desvelado. ¿Estás grabando algo? Güey, la neta, no hay... Ahora, eso... No hay cosa más extraña que saber que va a haber palabras que van a quedar marcadas para siempre y cualquier güey puede llegar y decir, güey, eres un hablador. León hablador sin nombre, güey. O sea, aquí venimos de nuevo, vato. Pero bueno, a las personas que no saben qué chingados es el de Braille, yo creo que lo recomendamos ir al capítulo número 1, ¿no? Ese capítulo es la definición auditiva de Braille. O sea, no por lo que dice, sino por lo que es en sí. Sí, o sea, nunca tuvimos una escaleta ni el tema, solo pusimos grabar. Solo clases de Braille. Bienvenidos. Clases. Toma asiento. De hecho, creo que si le pudiéramos cambiar el nombre, debería llamarse así. Introducción al Braille. De Braille 001. 101. 101. 101. Introducción al de Braille. Sí, está bien, supongo. Pero van a saber conforme el programa. Van a saber conforme el programa, señores. Pero... esa pinche escena, güey, estaba partiendo su madre un poste, güey. O sea, y todavía me preguntan qué es de Braille, chavos. Pero, güey, o sea, al final... ¡ahí está Murillo! ¡Eh, Murillo ya se registró! ¡Eh! Fíjate que Murillo me encontró a la Mel ahí en Belén. Ah, sí, a la Mel en Belén. Que estábamos esperando a Dante porque se nos perdió. Un rato. Se nos perdió un rato el Dante, güey. Ay, cuando fuimos a Belén, güey, de que nos subimos... ¡ah, qué! Bueno, Belén es una de las sedes de la Universidad de Guanajuato. Estamos transmitiendo en vivo desde Guanajuato, a través del Cervantino 2019. En vivo desde Guanajuato. No, ¿cómo es? Este ya es de Braille Cervantino, según. Ah, sí. Bienvenidos al de Braille Cervantino número 01. Es el especial. En vez de tener especial de Navidad o especial de Muertos, especial Cervantino. Güey, especial de Braille Cervantino. Yo creo que es una buena idea hablar un poquito del Cervantino esta semana. O sea, yo he comido 2 días de esta semana, 2 burgers por 30 varos. Y la neta. Yo ayer aproveché la de 4 adobos por 25. 4 por 25. Eso está mal, güey. Sí, eso es muy tú mal. Tú sabes que algo debe estar mal ahí, ¿no? O sea, no nos darían si no. Ah, sí, es cierto, güey. Quizá te los dan porque no los quieren. Güey, esas salchichas están caducas y esos panes también. Ya se han ahí guardados para el Cervantino. Abre esa puerta. Abran. Si vas a hacer eso, te lo abro. Ok, ya abro. Bien. ¿Para qué? ¿Se metió el hijo? Ah. Hijo. Sí, para que no se malte enfrente. Estoy jugando un tabaquito y pues güey se le... Güey, yo creo que es más placa que especifiques qué fumas, güey. Pues podría ser un pedo, ¿sabes? ¿Podría ser un pedo? Creo que Mixer nos puede banear. Suponen. Decimos cosas como verga. Pues, güey, pues, ¿quién no tiene una? ¿Y quién no le gusta una? ¿O quién niega de ella? ¿Quién nos echa de esos? Ajá. Güey. Pues sí. No la chupes, Mixer. Yo así, güey, que Mixer se vaya a la verga. Su madre. Y al rato el pinche chino que está escuchando esto, güey. Que está monitoreando ahí. ¿Está monitoreando qué? El escucha secreto. Que la otra está cagando de risa, ¿no? Digo, esto se está rayando bien sabroso. Pero cancelar cuenta. Pero deja que terminen. Sí. Ah, no, es que buena rola. Pero cancelar cuenta. Sí, a la verdad. Aparte, oigan, los chavos que tengan más criterios sobre cómo puede uno subir cosas a internet ahorita que se está poniendo muy fascista el cotorreo. O sea, me refiero a derechos de autor. No me vengan a malinterpretar, por favor. ¿No saben alguna plataforma o de audio en la cual podamos subir estos audios, pero que no tengamos que eliminar la música? Porque si lo saben, serían bienvenidos y los vamos a poner como miembros honorarios de Dede de Braille Podcast. Incluso que podemos, eventualmente, con la tecnología suficiente y la investigación pertinente, hacer que gente que no está aquí en esta sala se meta al audio que está sucediendo en Mixer. Sí, de hecho. Chavos futuristas. Chavos futuristas, bueno, generación Z. Ajá, generación Z, chavos futuristas. Tengo un tumor de fibra óptica. Nací con un iPad en las manos. No mames. Bueno, no somos nosotros todavía. No, a mí sí me tocó. Yo, desde la primera, la primera vez que tuve internet, así como acostumbramos a tenerlo ahorita, estaba en quinta de primaria. Sí, pues yo también me acuerdo, o sea, que usaba la computadora, pero pues para jugar pinball. O sea, ajá, o Paint, pinche pues, solitario Spider, güey, que estaba bien suave. O sea, que Spider, no sabías jugar realmente, solamente como que movías ahí las cartitas y de repente se... No, yo sí sabía jugar, fíjate. Yo no. Yo me acuerdo que, o sea, como morro estúpido, ibas al ciber con un UCB y copiabas el icono del programa que querías llevarte a tu casa y llegabas y no se corría y decías, güey, alguien aquí me está engañando, güey. Güey, alguien aquí me está chingando la madre. ¿Cómo que no puedo piratear así de fácil? ¿No? Es que no es tan sencillo. ¿Eh? ¿Cómo que las cosas no son mías? Y ahí acabó mi carrera de hacker. Y esa, chicos, es mi carrera de hacker. Pero bueno, retomando eso del... ¿Retomando qué, güey? Sí, ¿El de Braille Cervantino? Ajá, el de Braille Cervantino. Es que todo es Cervantino, ¿no? Mientras estemos aquí. Ah, sí, saludos a Naye. Sí, saludos. La referencia. Entonces, ¿es de Braille Cervantino del Cervantino? No es de Braille Cervantino, solo porque es Cervantino y estamos aquí. En... Oh, es porque estamos en el marco del Cervantino 2019. Todo lo que, todo lo que pasa de... es Cervantino. Pero si lo hacemos sobre el Cervantino, ¿es de Braille Cervantino cuadrado? Yo creo que es el Cervantiception en ese sentido. O sea, tineo puerco, pues. Ajá, o sea, en vez de, o sea, en vez de decir que un acaecer disuelto en otros acaeceres, un cervantino disuelto en otros cervantinos, güey. ¿Cervantinismo? Ajá, o sea, un cervantino, yo diría que como una fuente cervantina, ¿no? En la cual el agua, tanto el mecanismo como la piedra, es el cervantino. Sí, ¿no? Sí, pero no me gusta que usen el término cervantino, güey, porque me siento acá muy Don Quijote, güey. Esta mamada de la que vamos a hablar, pues... Sí, perdón. Mucho. Ya, vamos a hablar de eso, mamá. Güey, o sea... No, sí, tenemos que... Bueno, güey, el que crea que el Cervantino trata de celebrar la obra de Cervantes y la cultura, pues, perdón, señor. Sí, chido, ¿no has leído la parte de Don Quijote, güey? Donde el güey se echa unas aguas locas con Sancho Panza, güey. Donde el güey se va a perrear al Why Not. No, chicos, neta... Qué asco, güey. Perdón, perdón, le pido perdón a los valores, yo no sé. No sé quién, güey. A mí mismo, yo creo. Güey, esto está mal, güey. Y la neta, no nos hemos entregado de Braille, güey. Yo he ido de la escuela a mi casa y del centro a mi casa. Y cabrón, no mames, la ciudad está tan llena, güey. Hay tanta gente y hay tantas cosas pasando en todos lados que. Güey, yo creo que no mames, güey. Obviamente vas a odiar a los turistas si vives aquí, güey. Sí. Ah, el cervantineo tradicional. Eso sí es cervantinar, cervantinear puerco. Cervantineo. Pues cervantineo. Que cervantineo no es puerco también. Wow. O sea, en vez del candy perreo, el cervanti perreo. Cervanti perreo. ¿El candy cervantineo? Estás utilizando ya el cervantino como sinónimo de perreo en todo caso. Mira, si no, vamos a utilizar perreo como sinónimo de cualquier... como de, o sea, dejar el decoro para entregarte a tus pasiones más salvajes, sí. Sí es sinónimo de eso, güey. Sí es sinónimo de eso, cabrón, o sea. Sí, como antes hablaban de que no, se mantiene muy bonito, pero ya lo usan para lo que... Pues, ¿para qué fue, brother? Sí, ¿cuándo ha sido para...? O sea, ¿quién chingados decidió que sea la capital cervantina de América? Pues, aparte, güey, Cervantes vino y dijo, güey, va a ser aquí. Güey, no mames, como en el Cerro de la Cruz, ahí en Tepic, yo de morro creía que había enterrado a Jesús. No me pagué. Ajá, porque hay un cristote ahí, güey, pues no mames, es la tumba de ese güey. No, llegas a Guanajuato. No mames, está en la otra mitad, güey. Está su brazo, güey. Por eso la mano derecha en la estatua de iconográfico es de oro. Porque la mano izquierda en Sevilla. No, no es cierto, estoy mamando, señores. Qué fácil es embaucar a la gente, carajo. Ah, sí, no hemos hecho el warning habitual. Neta, no nos crean. Sí, no. Claro. Sí, sí, todo lo que sigue en este podcast está hecho bajo la influencia del de Braille. ¿Sí? Es vulgar y grosero. Es vulgar. Usadas en el programa. Y nadie lo debe escuchar. Nadie lo debe ver porque, no mames, es grabado, ¿no? Chinga, ¿no? Un chiste tan malo que fue bueno. Sí, güey. Bravo, supongo. Gracias. Un bravo mediano. Medio tibio. Bravín. Ah, mira, ahí está el Morquecho. No mames, Morquecho, ¿cuánto tiempo, cabrón? Güey, ¿desde cuándo no es ese vato? No, pues no me lo conté la cómica. Trascendente, bro. Sí, pues, todavía estaba ahí en Tepic, ¿no? Pero no fue hace tanto que recuerde. O sea, fue como unos meses antes de venir. No mames, yo creo que la última vez que vi a Morquecho me lo encontré saliendo de un bar en el centro que se llama Puerto Creciente, creo. No sé. ¿Ubicas al café que íbamos a veces? Ahí por la Miñón. Justamente en la placita Bicentenario. Sí. Yendo como para el subway que está por ahí. Sí. A ver, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ah, ya? Uh-huh. Ah, pues, oh, ¿Cómo? Pues es que, verga, güey, ¿cómo nos saltamos de eso al otro? Sí, bueno. ¿Qué? Estaba rayando, viejo. Sí, pero, bueno, el tema del día de hoy. Rata. No, no le pegues, güey, suena muy culero. ¿Ves? ¿Escuchaste? Sí. bueno, el tema del día de hoy. No nos hemos presentado, es cierto. Aquí a mi derecha, a mi fiel siempre derecha, cabrón, está Omar Cancino Robles. A la derecha del lado. Ah, a la derecha mía, que es la derecha suya, pero es la derecha de todos. ¿Qué? El pan. Pero... Hasta tú comes pan, fija. Supongo. No, pero no, realmente cuando digo que él ha sido mi derecha, derecha, lo digo así. Es my bro. Pero no, bro. El buen Omar Cancino Robles. Sí. Ojalá tuviéramos audios de aplausos para alias el Omis también. Alias el Cancho. El Cancho, claro. No, no, el Cancho. No, no, no, no, no, no, no lo has dicho mal. Mi derecha, en ese caso. Y mi primera fiel derecha. Está aquí mi compa, el Dante. El mamarrante. El mamarrante. Un gusto. O el elegante. El Dante. Dante. O el de Brayante también. Sí. Depende, ¿no? Del clima. ¿Del clima? ¿Qué tanto el frío? Sí, como la otra vez, como la otra vez que te dije, güey, ¿qué vas a hacer hoy? Me voy a debrayar. Güey, pues, ¿en qué índole? ¿En qué naturaleza te vas a debrayar? Sí, pues sí. O sea, bueno, sí, en general, pues, pero... O sea, bueno. O sea. Pero especifica, ¿no? Ah, pues, un gusto. Y en Dante, ese caso, invita. Saca el de Braille, Dante. Los invito a mi de Braille. Y a mi derecha está, pues, Lalo, el rompeconciencia. ¡Ah, cómo chingas! Tengo uno más mamador. Todavía más que eso. O sea, por eso también Dante puede ser Dante el mamante. El chupante. Tantas formas. Dante, con la comunidad latina soy conocido como Dante el mamante. Gusto. Que güey, eventualmente vamos a poner el mamarre en este podcast. Güey, sí, ese día, pero también asustado. De cuáles van a ser las circunstancias que nos tengan. Origen. Ajá, origen a poner el mamarre para poder demostrar un punto de algo, güey. Se preguntarán por qué el nombre del podcast cambió de Lede Braille a mamarre. M de mamarre. El tema de hoy, ¿no? M de mamarre. Entonces se hace el título. Güey, todavía estamos a tiempo, güey, de cambiar el nombre a M de mamarre. Ese es otro de Braille. Ah, sí, ah, ah, ¿verdad? Hijo de su puta madre, que vean que iba a ser fácil, güey. Pero bueno, pues el tema del día de hoy, aquí en Dede de Braille, es la identidad. Y pues, o sea, hemos estado toda la semana viendo, neta. Cuando acabamos de grabar este podcast, solo nos ponemos a debrayar más. Sí. Estamos en casa pensando que tenemos que tener un after, ¿no? O sea, acabamos este y luego empezamos el otro en el cual este debray todavía más holgado, güey, sí, que este, güey. Se pone la rola del final, nosotros empezamos también a debrayar muy duro, güey. Exactamente. O sea, ipso facto, ¿no? Pero, o sea, si por sí aquí es como un pedo casi aleatorio, allá se hace un poco más personal, intenso y aleatorio. Güey, pues... Está rico. Bueno, una charla, pues. ¿Qué? Ajá, mira, los que nos conocen sabrán de qué estamos hablando. ¿Sí? Los que no, lo sabrán. Y los que no, ahorita se los hacemos saber. Ah, pues, la identidad. Pero la identidad, suena, dicen, bueno, bueno. Sí. Pues la identidad, sí, brother. Sí. Pues esa cosa que está allí. Eso que te pusiste. El que es, pues, el Dante. Pues te identifica. Dante, ¿no? Pues, güey, exactamente. O sea, al fin y al cabo, pues, el Dante se llama el Dante, ¿no? Y vamos a llamarlo Dante porque tiene que ser forzosamente algo a lo cual yo tengo que llamarle para poder reconocerlo. Y sí, así yo. Sí. Y, pues, uno se pone a pensar y dice, güey, qué loco. O sea, qué loco cuando uno tiene que tener un nombre. Y está cabrón porque luego vas por la calle y te topas a un pug negro, visco, güey. Que le cuesta un chingo respirar porque pobres Pugs, no mames, ¿no? Y se llama Dante, güey. Güey, bravo, güey. Eso es, sí, güey. ¿Qué pedo, no? Entonces, ¿quién es Dante? Es Dante. ¿Y cómo? ¿Cómo es Dante? O sea, cuando pienso yo en Dante. Ajá, y aquí tenemos, por ejemplo, la, si luego existe. La escaleta de temas. Ay, perdón. De seguro eso se escuchó muy, muy feo, perdón. Pero es, tienes que aprender a hablar enfrente de un micrófono también, ¿no? Porque no puedes aplaudir, no puedes hacer ruidos extraños como estar caminando por el lugar. Incluso los mendigos perros se escuchan, ¿no? Si se escuchan los perros, ahí disculpen. Pero aquí en esta escaleta tenemos como primera pregunta, y Dante lo explicó muy bien. ¿Cómo podemos entonces negar que Dante es Dante inequívocamente y ese perrito también es Dante inequívocamente? Cuando los dos tienen que usar los mismos fonemas y la misma estructura para poder llamar aquello que es llamado Dante. Entonces, es muy curioso cómo en un sentido, Dante solamente es una generalidad a la cual él se aboca y se constituye a través de ella, pero al mismo tiempo, esa misma forma en la que él se va a constituir a través de ese nombre, que pudiera ser de todos, va a ser de él y para él. Y pareciera imposible que podrá ser de otra manera más que Dante. Inequívocamente Dante. Entonces, dejemos de hablar de este pendejo, por ejemplo. ¿Estás hablando de mí? ¿Verdad? Es que ese es el problema. Yo no me llamo Dante. Es que eso está cabrón también. Este güey se está debrayendo muy duro. Pero es que para otro podcast. El punto, ¿qué es la escaleta? ¿Podemos negar que somos esto y otra cosa? Y no otra cosa. Por eso, perdón, ¿podemos negar que somos esto y no otra cosa? Eso pasa, o sea, hablar de un nombre cualquiera es pues lo básico, ¿no? Es como una forma fácil o simple de hacer que el ejemplo se entienda, pero esencialmente, ¿cómo decimos que algo o alguien es algo y no otra cosa, no? Por ejemplo, el tema que nos estuvo acá moviendo la cabeza, sobre todo a mí esta última semana, este pedo de la identidad, ¿no? ¿Cómo te identificas con esto o con lo otro? Imaginemos la identidad nacional, o sea, realmente yo antes creía que lo que generaba la identidad nacional, que seas verga, es que soy mexicano, güey, no mames, ¿no? Eran las tortillas de maíz, el amor por el tequila y las quesadillas con queso, güey. Pero como hay pendejos a los que no creen que la quesadilla va con queso, hay pendejos intolerantes a la lactosa que ni en pedo se van a echar una. Como hay lugares o gente a la que no le gusta el tequila, güey, o el chile, ¿no? En el norte, güey, comen quesadillas con queso, pero con tortilla de harina, güey. O sea, en lo culinario, no lo sé. Entonces, si no somos la comida, ¿qué es lo que nos genera, no? Como mexicanos, como personas, ¿no? Como parte de un mismo país, estado, municipio, institución, familia, incluso los clubes a los que te vas juntando, ¿no? Las personas con las que te juntas, o sea, me acuerdo en mi adolescencia, güey, en aquella lejana época de, no sé, güey, ni siquiera sé hace cuántos años fue esa madre, pero que había emos, güey, y había metaleros, y había un chingo de mamás de ese estilo, ¿no? Y los reyes en la secundaria. Los tectoneros, los chufuleros, los otakus. Eso fue como la segunda. Pero es que, güey, o sea, esa es la generación Z. ¿Cómo están los guardias y no los segundos? Pero es que, güey, o sea, nosotros... Pero es que, o sea, lo emo que a mí me tocó, por ejemplo, ya era un emo late, o sea, ya era un emo tardío, en cierto sentido, es que porque... Precisamente porque ya sabía... Sí, güey. Más bien, o sea, ya había pasado suficiente tiempo de la existencia de los emos, mira, para que ya figuraran en nuestros libros. Mira, ¿no? Ya... La primaria. Iba a aplaudir, güey, no mames. ¿Sí? Sí, sí, sí. A ver, entonces te arrasas y... Pero yo creo que es mejor decir... Yo creo que lo post-emo inicia justamente después del video del emo. ¿Ubicas el video del emo? No. Yo creo que la bandita... No. Dudo que Pornhub ya fuera Pornhub en ese momento. Pornhub tiene muchos videos de emo, así que no lo... Güey, no me refiero a eso, Dante, no vamos a discutir esto. Lo que me refiero es que... ¿Te acuerdas de ese pinche video de Muerta al Emo o algo así? De ese que parodió la Rosa de Guadalupe. ¡Oh! Güey, la Rosa de Guadalupe sí es la manera en la que uno puede saber el contexto social mexicano de su época inmediata, güey. Creo que sí. Es de los mejores registros de la historia moderna de México. Sí, güey, cualquier noticia que suceda en este país y que compete al país va a ser tergiversada de una manera muy irónica por La Rosa de Guadalupe. Yo creo que incluso, güey, La Rosa de Guadalupe le escriben güeyes que seguro se graduaron de letras, güey, de filo, y todo eso, y nomás están ahí mamándola muy duro, güey, sabiendo que le están pagando por decir puras pendejadas. Sí, o sea, es... Ay, como, una, como en un capítulo de la morra esta que está viendo una tienda de ropa, y dice, ay, ahora entiendo por qué Aristóteles no puede vivir en esta época. Porque me doy cuenta que sabría, que él sabría que esa es la verdadera sustancia de las cosas. ¿En serio? Sí, sí, güey. O sea, yo, me, yo lo paré ahí y me fui a cagar y a cagarme de risa, güey. Porque fue, brother, esta gente que escribe esto no son pendejos, güey. O sea, están debrayendo de Aristóteles. Están debrayendo de Aristóteles y están cagándose. Pero me debrayé un chingo porque era una morrita muy fresa y la neta un tanto hueca. Y me debrayé que supiera que era la sustancia aristotélica. Güey, no mames, es que... ¿Cómo se llama ese capítulo? No sé, güey, pero lo vi en un video de gente burlándose de ese capítulo. Lo vimos. Sí. Justo ahora. Que, güey, o sea, ¿Dede de Bray Podcast iba a ser esto o burlarnos de La Rosa de Guadalupe en videos? Realmente, el hecho de que hayamos tardado o sea, tanto en hacer este podcast, tantos meses, o sea, Cancho y yo llevamos... Primero toda la primera y segunda temporada de La Rosa de Guadalupe, pero después darnos cuenta que eso ya lo habían hecho. Güey, yo creo que La Rosa de Guadalupe tiene unos capítulos que Naruto Shippuden, ¿no? Güey, creo que... No sé. ¿Cuántos son ya? Ya eres uno distinto. No, ya acabó, güey. ¿Se acabó? Sí. No me estés chingando. No lloren, güey. Güey, no me estés chingando, güey. Güey, también este podcast. ¿Qué estamos haciendo aquí? Vámonos. Hasta luego, güey. Muchas gracias. Vamos a ir a ver la rolita. La rolita de principio. Sí, la rola al final. Güey, no mames. ¿Qué? No mames, güey. Se está reproduciendo todo. Background. Qué estúpidos. Que alguien, que alguien que tiene este cuenta... Que nos diga si, si se has estado escuchando las canciones por atrás. Discúlpenos. Pero le bajaste, ¿no? Al, al... Pues... No, entonces no se han estado escuchando. Porque... O sea, tal vez se reproducieron todas, pero no se escucharon. Sí. Pero es que yo le puse que se quitara. Ve, playlist, autoplaylist. Pues no sé, carnal. Pero bueno, bueno. Al final termina siendo como... Esa morra robando muy duramente a un chingo de gente para poder seguir comprándose casos atendiendo super fashion, güey. Sí, pues para que esa fuera realmente la sustancia aristotélica, brother. ¿Qué? ¿Qué pachucho? ¿Qué? ¿Qué dice Humberto? ¿Que no nos escuchamos, güey? Chupas, Humberto. No, no es cierto, gracias. A ver. Vamos a revisar qué peps con el peps. Monitoreale ahí el... Monitoreale el de Braille, güey. Le voy a subir. Le voy a subir. ¿Ya? Sí. Escucho chido. Eso es para que se den cuenta que les prestamos atención. Que nos importa, man. Te quiero, bebé. Mis amiguitos. Podcásticos. Ah, oh, son podcásticos. Sí, sí se escuchan bien. Tan solo Omis habla un poquito más fuerte, güey. Bueno. Y ya. Y ya, no me estés chingando ya, Humberto, por favor. Estamos aquí debrayándonos sobre realmente en qué momento soy y no. ¿Qué, qué está diciendo ese vato? Dice que ya hablemos del tema. ¿Qué queremos debrayar? Dejo, lee el título, güey. Tres peleles y un lugar sin número, güey. ¿Sabes cuál es el número de esta pendeja casa, güey? L. Ah, no, M, ¿no? Es el número M de esta casa. Número. No, pues iba a decir otra letra. Número M, no me estén chingando, güey. No, pero bueno, es que estamos hablando. Ya, serio. ¿Cómo? Así estas personas, ¿no? Las tribus sociales, güey, los países, las comunidades, las instituciones, güey, las familias incluso, ¿no? Porque hay muchas veces que pasa, güey, aquí, sobre todo me tocó verlo aquí en Guanajuato, no, es que somos Sánchez, dices. Güey, identidad Sánchez, cámara, ¿no? Y esa se es la pone casa la de camisa, la güey. De la familia. Tal. Ajá, güey, así, tatuada en la espalda, ¿no? Somos los pinches Gutiérrez, los López. Ajá, güey, o sea, realmente perros. ¿Qué pedo? O sea, ¿cómo es que somos un algo? No te acerques, solo algo. No, Dante, te voy a partir en tu madre, güey. ¿Cómo es que somos un algo? Y sabemos que no somos parte de otra cosa, ¿no? O, bueno, sí, somos parte de otra y quizá lo sepamos, pero ¿cómo es que nos identificamos más con ellos? O sea, ¿dónde proviene ese sentido, no? De decir esto o lo otro. Insisto, yo al principio creía que era algo culinario, ¿no? Pero se me hizo muy pequeño. En el caso de México, la identidad no proviene solo de las garnachas, güey, ¿no? No proviene solo del tequila, güey. De los tamales, bro. De la fiesta y eso que dicen de, no, es que los mexicanos son muy alegres y muy hogareños, porque yo he topado hijos de perra, güey, que no son ni alegres ni hogareños, ¿no? Entonces, no tienen ni amor ni comprensión ni ternura. Exacto, güey, más cabrón, no les gusta el aguacate. Eso está cabrón, güey, porque realmente creo que te lo topas en uno de cada 10,000 mexicanos, ¿no? Pero, ¿tú tengo una prueba que no le gusta el aguacate? Sí, yo sí he conocido más bandita que no le gusta realmente. No creo que sea tan reducida la mano. Uno de cada 10,000. Lo dice el Inegi. Pero lo dicen mis huevos. Dicen mis huevejis. Pero el punto es que es eso. O sea, realmente podríamos decir quizá que lo que nos hace sentirnos parte de algo tiene que ver con varios factores, ¿no? O sea, eso a mí se me hace algo evidente porque no podemos reducirlo. Porque hay gente a la que no le gusta o el desvergue mexa, no saben alburear, por ejemplo, no les gusta tal comida o tal cosa. Yo el peor que siempre tuve de morrillo es que a mí no me gusta el chile, güey. O sea, y yo no comía chile, me enchilaba, güey, y eso me dolía. Y yo decía, qué pendejo le gusta sentir este martirio, ¿no? Y un chingo de raza, güey, se mama por él. Y es como, órale, o sea, no los juzgo, pero qué pedo, güey. Entonces, no es culinario. No es solo una cosa, porque de cierta forma yo me identifico con lo mexa, a pesar de que muchas personas no se identifiquen conmigo, pero el día del grito todos estamos ahí gritando, jeje, viva, ¿no? O echando la peda, güey. Y si no es el día del grito, cualquier otro día llego con otro cabrón, güey, cotorreamos y nos hacemos compas, güey, porque yo lo entiendo y de cierta forma él me entiende, güey, porque de alguna forma en la fiesta, en el desvergues, güey, somos muy parecidos todos con todos, ¿no? Te das cuenta que no es solo decir, ah, no, es que solo estas personas o estas otras, porque al final de cuentas es muy fácil hacerse amigo, güey, o sea, hacerse compas, ¿no? Aunque sea momentáneo, o sea, esa relación existe. Me ha pasado, por ejemplo, que de la única vez que he ido a Cancún, es un chingo de gringos, no mames, güey, o sea, la doñita que vendía ahí chinas poblanas, güey, así hechas a mano las vendía en dólares, güey, eso fue de braille, dije, no mames, espérate, güey, tengo 50 varos. No, dólar, güey, qué chingados. Va. Así, güey, esa es una colonia gringa, como va, ¿no? Y toparte otro mexicano es como, güey, qué pedo, no mames, a huevo, ¿no? Y hablar de cosas mexas, expensa de los gringos o de los extranjeros, porque es que tú no eres mexicano, bro, no lo entiendes, ¿no? Entonces, insisto, creo que es realmente un chingo de factores los que nos van de alguna forma uniendo, ¿no? Unos con los otros, güey. Como que es una cadena de changuitos, esos que tenían los brazos torcidos y juntados uno con el otro. Un pedo así, güey, pero son varias cadenas, güey. Changos con muchos brazos que se van juntando, ¿no? Y al final generan toda una red, güey, que es lo que podríamos llamar quizá identidad, ¿sabes? Pues, no sé, es curioso, por ejemplo, ahora que me vine ya a vivir aquí, pues, a Guanajuato, pues también hay más banda aquí, ¿sí? Que... Un saludo de Jafer, si nos está escuchando. Sí, a Jafer. Que nos lo encontramos ayer. Que ayer estaba hablando con eso. O sea, era banda que yo había convivido con ella mucho tiempo, o sea, pero que realmente, o sea, en Nayarit, ¿no? Se vino también en Nayarit para acá, sí. Pues como pues, la Claribel, Litzy, ¿no? O sea, que sí. Las conocía, por ejemplo, pero pues no había convivido mucho con ellas. Cotorreado tranquilamente, sí. Y tropicalmente. No podríamos decir que éramos compas, pero pues sabíamos que existíamos. Y precisamente cuando nos vinimos para acá fue cuando nos hicimos como buenos amigos, ¿no? Pero precisamente porque éramos banda que venía de Nayarit, ¿no? Éramos las primeras personas a las que teníamos como el acceso. Sí, era todavía más inmediato lo que pudiera yo sentir con ellos que con alguien de Guanajuato, ¿no? Sintiendo, porque es bien distinta la bandita de aquí, güey. Al fin, hay algo distintivo entre cada ciudad y cómo la banda vive allí. Pero mira, Dante, yo estaba pensando ahorita que estabas diciendo esto, y yo creo que hay muchas otras formas, más bien, para estructurar más o menos este pedo. Creo que no hay una manera de vivir si no es identificándote a través de una índole específica, de una corriente específica, o de una... lo que tú quieras, güey. O sea, al principio... y yo creo que esto es algo muy interesante. Al principio, cuando uno va pensando quién vergas es y qué vergas es, te das cuenta que, primero que nada, eres una cosa que está celada en sí y que necesita, para su propio desarrollo, cosas que van a ser únicas e indistinguibles. ¿Para qué? Para su propio desarrollo. Y es loco cómo... ¿cómo eso empieza? Por ejemplo, ¿no te acuerdas ese de Braille de morro que te decían, güey, ¿cómo te llamas? Y tú así de... incluso yo recuerdo que al principio me lo aprendí mecánicamente mi nombre. Es decir, me llamo José Eduardo González Cervantes. Porque pues así me llamo. O sea, se supone. Así me dicen todos. Pero era muy loco cómo al momento de yo estar diciendo eso, estaba afirmando sin saberlo que iba a abogarme para siempre a algo. Y a alguien, y que iba a entenderme toda la vida con una cosa en específico. Y luego estás ahí dándote cuenta que ya eres de ti mismo y vas a ser para ti mismo toda la vida, y ves a tu mamá y ves a tu papá y ves a tus carnales y dices, ah, pero sí, o sea, al fin, si yo soy para mí mismo para toda la vida, ¿cómo puedo decir que voy a vivir sin mi mamá y sin mi papá? Y luego estás pensando eso mientras estás en una fiesta infantil y dices, ay, cabrón, o sea, realmente las cosas son, por lo menos hoy, no son para mí y no son celebradas para mí y no son nunca para mí, hoy al menos. Y son para ese güey que está ahí celebrando y todo el mundo le está aplaudiendo y le están cantando y la verga. Y dices, ah, entonces también el mundo puede ser para el otro, para sí. Y empiezas a darte cuenta que no hay una manera de no llegar a algo y saberlo distinto, sino tú primero fuiste algo distinto al otro. Y es interesante cómo ese proceso se va amplificando durante toda la vida y va llegando a, pues bueno, también soy nayarita, pero antes que eso soy tepicense, brother, y antes que eso soy González Cervantes, y antes que eso sobre todo soy Cervantes. Y dices, ah, ok, supongo. Pero luego vas más arriba y dices, güey, pero luego me doy cuenta que todo este mundo está poblado por güeyes que son exactamente igual a mí, que piensan, que sienten y que tienen un cuerpo. Y dices, entonces, y luego empiezas a aprender la historia, ¿no? Y te das cuenta que hay también miles de otros que fueron antes de ti y que ya no son. Y dices, ah, cabrón, entonces al final, ¿qué termino siendo? Soy... Y yo creo que esa es la siguiente pregunta de la escaleta que está por allí. Esa es la pregunta de la que te quería decir, que quería llegar. ¿Cómo me pienso es lo único que soy? Pues no sé, por ejemplo, como ese rollo de Evangelio. Cuando está ahí como que ya el proyecto de instrumentalización humana. Y están ahí como las visiones de Shinji, pero habla así como de que, entonces ese es el Shinji que vive en la cabeza de Misato, ¿no? Y el Shinji que vive en la cabeza de Rei y de Asuka, ¿no? Y todas esas versiones de mí se supone que son yo, ¿no? Y peor aún, ese voy a ser yo toda la vida, aunque nunca sepa quién soy. Sí, porque pues yo puedo decir de que yo pienso y yo se supone que soy la cosa más acercada a saber lo que soy yo, ¿no? Pero pues, por ejemplo, pues sí, me voy a morir, ¿no? Y, o sea, y lo que va a quedar de mí realmente no es lo que yo sabía que, según yo era, sino lo que todas las demás personas que supieron según quién era, pues saben. En ese sentido, entonces, también esas personas, también eso que vive ahí en esas cabezas, ¿también es yo? ¿O es solamente lo que yo sé y que va a perecer inevitablemente? Sí, Nos pasamos la vida hipostasiados, viejo. Exactamente. O sea, que yo creo que esa palabra es muy pertinente para esta ocasión. Que, ay, la neta, chavos, me es muy difícil explicar qué es hipostasiar. O sea, hipostasiar es parecido a la interpretación, es parecido a la cognición, ¿no? A la capacidad que tenemos de conocer. Pero más bien trata de que cada cosa que en el momento que está siendo interpretada, forzosamente se está volviendo sentido. Sentido en el sentido en que se vuelve presente y se vuelve algo que no podemos despegarnos de él, al menos. No negar, no afirmar, sino no podemos despegarnos a eso. Me gusta más cómo lo define el libro. Es como más simple. Esencialmente es que nos pasamos la vida como que proyectando, ¿no? O sea, al final de cuentas, lo que sabemos de la cama y de otra persona que está al lado y del animal y del viento y de todo es como una proyección de lo que es en realidad, porque es justamente la forma en la que lo interpretamos o nosotros lo conocemos, ¿no? O lo entendemos. Pero, sí, me gusta ese término, hipostasiar. Y anótenlo, es como hipo y, no sé, estaseando. Sí, es hipo con, o sea, con H, hipostasiar con S. Por si quieren sentir mamoncillos al hablar, pues, funciona. Por eso les estoy diciendo que nunca le hagan caso al mamante del Dante, güey. Porque, güey, eso no es el punto, mamón. Sí, sí, voy a sentir un académico literato. Me traigo una crema de champiñones hipostasiada. Quiero que se ponga a hipostasear mientras me traigo. Oiga, ¿me puede hipostasear los huevos, por favor? O sea, es un mamón, güey. Pero bueno, o sea, realmente es muy complicado cuando te pones a dimensionar qué es lo que queda de nosotros en el otro. ¿Y qué del otro es? ¿Que se pueda el otro identificar con eso? Es, a mí, o sea, yo cuando empecé a pensar eso, me obsesioné por la idea de ser claro. ¿Qué? Pinche Ever, güey. ¿Qué gritó el Ever, güey? Es que otro roomie también, chichas, está escuchando el podcast. Tal vez nos está mentando la madre. Sí, es posible. ¿Es posible? Si estás escuchando, pues... Saluditos. Saluditos y no. Pero yo creo que no hay, nunca va a haber una fidelidad en ese sentido. Yo creo que incluso esa fidelidad es imposible. Es que ni uno sabe, ¿no? Ajá, exactamente, por eso mismo, para allá voy. Que incluso si a mí me dijeran, yo creo que cuando vas creciendo, cuando te van preguntando con el tiempo, cuando eres niño te dicen, ¿quién eres? Y tú dices, pues, güey, o sea, soy José Eduardo González Cervantes, cabrón. Y también es bien curioso eso de los niños, que siempre dicen su nombre completo. Sí. La cosa entera. O sea, no sé. Sí, o sea, es el monolito de mi existencia, ¿no? Uh-huh. Básicamente. Güey, o sea, esa cosa me voy a tener siempre porque no hay otra cosa que pueda llamar mía más que esa, ¿no? Sí. O sea, pues tengo mi cuerpo y mis cosas, pero ¿cómo les digo, pues? ¿Cómo me refiero a esas y no a las otras, no? Sí, y luego dices, pues bueno, cuando eres morro te dicen, ah, pues arre, ese es el quien eres, ¿no? Sí. Luego vas creciendo y dices, güey, pues vas empezando a diferenciar qué te gusta a ti, qué no te gusta, güey. Empiezas a dar cuenta que hay una individualidad que está creciendo en ti y que aunque puedas tener una persona que creció contigo, que es así, incluso tu misma sangre, puede ser... alguien completamente ajeno a lo que creas, a lo que piensas, a lo que sientes, ¿no? Entonces, esa pregunta de qué soy o quién soy se vuelve un poquito más complicada. Y luego empieza como una edad rara, de los, yo creo que de los 16 a los 18, 19, en las que empiezas a afirmar, ¿no? En las que empiezas a decir, güey, yo soy esto. Y soy esto y estoy dispuesto a defenderlo con pinche capa y espada, cabrón. Y me vienes a, y que me vengas a decir una cosa, güey, te voy a mandar directamente en la chingada. Porque, pues, ¿quién me va a negar qué soy? Si solo yo sé. O sea, si alguien lo sabrá, yo creo que tengo que ser yo, cabrón. Y llega un momento, y es raro cómo te das cuenta de eso, en que te deja de gustar eso, o empiezas a conocer otras cosas, Y empiezas a dudar de qué te gustaba, sí, y cómo te gustaba y por qué te gustaba. Las mismas cosas que incluso no dejan de gustar. ¿Te gustan de otra, por otra cosa? Sí, o sea, las veces ya de otras maneras. Uh-huh. Ya no significan lo mismo. Y luego, las maneras con las que te identificabas con esa cosa cambian entonces. Luego dices, güey, si soy quien soy y ese quien era es ahora esto, ¿realmente fui aquello? Y podré en este momento, si sé que la puta vida sigue adelante, que sea al menos, o bueno, ojalá, cabrón. Bueno, no sé, ese es otro tema, pero uno tiene la sospecha que la vida seguirá, seguirá para adelante, y uno no terminará de hacer esto porque, pues, va a haber nuevas cosas, y vas a pensar otras cosas, y vas a conocer nueva gente, y vas a estar en otros lugares. Entonces te pones a pensar, güey, entonces, tal vez, solo tal vez, más bien el problema es, no que no sepa quién soy o qué soy, sino que llega uno que yo no sé qué es a preguntarme qué soy. Y me lo hace desde su enajenación. Y me dice, brother, es que güey, yo no soy más que esto, cabrón. No te puedo decir que soy más que lo que te estoy hablando aquí, lo que te estoy mostrando aquí. Pero güey, yo creo que tú también eres y eres más que yo en ese sentido, ¿sabes? Y puedes darme más de lo que... Puedes ayudarme tú en tu otredad a descubrirme a mí mismo. Es cuando todo se va a la puta verga, güey. Sí, porque por ejemplo, en mi clase ahí de composición, pues yo sé que puedo como identificar más o menos qué de braille trae cada quien, ¿no? O sea, uh-huh, cada uno de mis compañeros, pues... Pues si no, el Iván trae acá un rollo más del uso común, de la práctica común musical, otro güey trae algo más contemporáneo, etcétera. Y puedo ver eso, ¿no? Pero a mí se me haría muy complicado, por ejemplo, decir qué yo estoy haciendo. Claro, sí. Eso es muy raro, ¿no? O sea, yo me acuerdo, una de las cosas que me hicieron darme cuenta de eso en su momento fue cuando escribí estos cuentitos para el proyecto. Y pues tratamos Omar y yo de hacer otro proyecto con esos cuentos. Y yo, o sea, yo le di la total libertad a Omar, ¿no? O sea, yo le dije, güey, yo ya hice mi chamba. Tú vas a dirigir, es tu pedo, güey. Yo solo voy a poner los textos. Y era muy loco cómo ese vato, ayudando a los demás a interpretar el texto, estaba viendo cosas que ni siquiera yo estaba consciente cuando escribí, güey. Y el vato decía, no, este vato está haciendo esto aquí, la chingada. Y yo ni puta, aunque yo escribí esa pendejada, güey. Yo ni de chingadas madres me di cuenta que estoy haciendo eso que ese güey está haciendo, que estaba viendo. Y dices, ah, cabrón. Entonces, realmente, ¿cuál es el cuento, pues? O sea, ¿qué escribí? ¿Y cómo voy a saber qué escribí? Si este vato me está diciendo cosas que ni yo vi, aunque tiene mi nombre y aunque habla de mí. Pero es que eso, bueno, está cabrón. Es lo que decías al principio. O sea, ¿cómo te sabes, güey, si no es a través del otro, no? Yo recuerdo igual en la prepa que el pedo era como... Bueno, para mí los güeyes que siempre ponían en jaque a las personas era, ah, sí... Y pues, ¿quién eres tú, no? Ya le decías tu nombre. No, pues yo soy Dante, güey. O sea, ¿eres tu nombre? Y puede sonar mamón. Y ahorita que lo repito, y más con ese tono, es como, sí, suena muy pendejo. Pero es que es cierto, güey. O sea, yo no soy esas letras, ni los símbolos que hacen esas... Bueno, ni los símbolos que son esas letras, güey. Ni la interpretación de esas mamadas. O sea, soy otra cosa, ¿no? El cúmulo de todo lo que hubo, ¿no? Quizá todo lo que hubo antes de que yo naciera incluso. Y no sé si sea todo lo que habrá, eso sería interesante pensarlo, güey, pero eso ya es creer en cosas del destino y cosas por el estilo, ¿no? ¡El lado viejo! ¿El lado? El hado. También el hado, pero eso está cabrón, güey, porque realmente es eso, o sea, no puedes decir que eres, güey, sin otro, ¿no? Es que incluso necesitas al otro para saber tú qué pedo, ¿no? O sea, para poder diferenciarte, ¿no? O sea, saber que... Hay una, o sea, si realmente estuvieras en un espacio aislado, o si todos fueran la misma cosa que tú eres. Gris. Sí, el bulto gris, jugar bola bulto. bola bulto. Pero, o sea, precisamente tú necesitas esa diferencia, ¿no? Para saber, ah, güey, qué pedo, a ese güey no le gusta el aguacate, ¿no? Y a mí sí. Ajá. A ese güey no le gusta el chile y a mí sí. No sé, todas las cosas, ¿no? O sea, desde tu físico, ese güey tiene su nariz de una manera diferente de la mía. O sea, su complexión, su altura. Todas esas cosas si no pudieras ver esa diferencia con el otro, no sabrías tal vez que están, que esas son las cosas que te caracterizan a ti. O sea, que son lo que tú eres, lo que te compone. Sí, o sea, siempre necesitas ver al otro. Es muy loco cómo la identidad, en ese contexto termina siendo, al menos sabes qué eres por lo que no eres, ¿no? O sea, terminas como dándote cuenta qué chingados eres, reconociendo que no eres. Y entonces, ¿dónde está, pues? Exactamente, eso es lo más problemático de esto, ¿no? Porque dices, güey, entonces si necesito al otro para ser, pues ¿quién soy, pues? Sí, que tú digas así como yo. Es que está cabrón, güey, porque podríamos hablar de una identidad impuesta, ¿no? Decirte, no, tú eres José Eduardo González Iñárritu. Y otra en la que realmente lo piensas y tomas responsabilidad de ellos y dices, sí, a huevo, soy un Iñárritu, ¿no? Pero también un José y también un Eduardo, güey, ¿no? Y es lo que decías, o sea, al final toda esa identificación con el mundo se va volviendo más grande, ¿no? Hasta que dices, pues soy tepicense, soy nayarita, soy mexicano, güey, soy un humano, ¿no? No sé si hay ese nivel de identidad en el que se... Bueno, es que sí lo hay, ¿sí? Nos identificamos como humanos. En el episodio pasado estamos hablando de eso. De hecho, o sea, no dices, ah, soy un perro, ¿no? O sea, realmente te identificas como parte de la especie. Es que en ese sentido es todo lo que te rodea, que de cierta forma lo empiezas a notar, ¿no? A captar, a identificar y a apropiarte de ello, o sea. Pero, insisto, eso se puede imponer, es decirte, es que es así, y que te muestren toda una receta de cosas de por qué algo es algo. Es lo que comentó el cabrón de Humberto, güey. Que te estás chivando, güey. Pinche vato, güey. Tengo una duda. Si siempre me he creído la verga, ¿es porque soy la verga? Ah, güey, estaba hablando de la música hace rato, güey. No, pues, lo que preguntaste, güey, que si escuchaban las rolitas. Ah, gracias, güey. Sí. Pero bueno, yo digo que... No mames, güey. O sea, eso es justamente lo raro, güey. De que yo no tenía que identificarme como algo en particular, güey. Porque eso sería realmente saber que lo sé y que estén... Que, o sea, aquí haciendo honor al buen Murillo, que sé todas las cosas que puedo saber, güey. Dices, pues, nerd, brother. Pues no, pero pues Murillo lo llevaría a un lugar todavía más cabrón, ¿no? Diciendo, güey, entonces, ¿cómo dices que te gusta algo si no sabes nada, güey? ¿O cómo dices que algo se puede llamar de esa manera si no sabes cómo todas otras cosas se llaman, güey? Y dices, ah, pinche Murillo, mamón. Ya, bro, ay, cabrón. Pinche Murillo hipotético. Pinche Murillo hipotético, güey. Güey, ya no te pones tan... Mira, dos cosas. Primero, sobre la pregunta que hicieron, que creo que ese es del Ever, güey. Un saludo para la quinceañera. Ahorita el momento que lo pienso, creo que ese es del Ever, güey. Chiche, Ever. Un saludo para la quinceañera. En ese sentido, dices que crees que lo eres y no que lo eres como tal, ¿no? O sea, ¿realmente en qué momento te paras ante todos y dices... Sí, sí, era el perro. Güey, mira, pinche Ever, güey, lo que te estoy diciendo ahorita yo ya lo dije, cabrón. Y tú lo vas a escuchar después, güey. Me puedes mentar la madre, pero te lo estoy mentando más adelante, güey. En un futuro. Para que veas, esa es una mentada de madre hipotética, cabrón. ¿Por qué me está pasando, güey? Sí, crees, sí, güey, ¿sabes lo más loco? Que tal vez te puedas meter al audio del podcast y te puedes escuchar a ti mismo gritando mamadas. Sí, pero no, güey. Ahí más. Viene, güey. No, pero, o sea, lo que voy es eso, ¿no? ¿Cómo estás diciendo? ¿Cómo te paras frente a algo o a alguien y dices, soy tal cosa o cual cosa, ¿no? Insisto, quizás sea todo lo que te impele, pero realmente, ¿has pensado en qué te paras para afirmar que eres tal o cual? Así de simple, o sea, a mí siempre me dijeron, no, es que tú eres jalisciense, y yo, a huevo, soy de Jalisco y me gustan las chivas y el tequila y todas esas mamadas. Yo iba al Atlas. Es que soy ser jalisciense, pero puto, güey. El punto, ¿cómo te paras? Yo no era un jalisciense puto. Pues, güey, ¿quién no los jaliscienses son putos? Por eso la mayoría le van al Atlas, güey. Ándele, pinche identitario, güey. Pero, ¿qué? ¿Identitarte? Identitarte, güey. Identitar con algo. Mejor identitar. No. ¿Sabes? Me encanta cómo. Yo te dije que lo mares así de pasado de verga. El vato te descalifica en un instante, güey. Y dices, chupas. ¿Ah? Pero realmente, ¿cómo lo piensas, no? Yo en un momento me paré y dije, pues mira, primero no me gusta ni el fútbol. Segundo, no me gusta pistear. Y tercero, ni conozco ese lugar. ¿Cómo puedo decir que soy de tal cual y no sé, otro término, cosa? Si realmente no. No siento aprecio por nada de ello, ¿no? Bueno, pero por otro lado, a Facebook nos está dando crédito para que nos publicitemos, güey. Pues, Facebook da créditos, güey. Ah, sí, güey. Últimamente están ahorcando las páginas en ese sentido. Si no pagas, no te publicitamos. Ah, ayúdenos ustedes, chicos. Ustedes compartan, por favor. Ah, sí, compartan, paro. ¿Qué estaba diciendo? Deja de interrumpir, mamá. Que no eras puto. Ah, sí, ajá, ¿cómo me pongo para ahí decir, no soy puto si realmente no tengo ni idea de lo que es ser puto, ¿no? O cómo puedo decir, soy puto, a huevo, pero ¿la has probado? Puto, sí. Está muy mal. No, es que en general es eso, ¿cómo te identificas con algo si no sabes qué es o qué no es? Si es solo algo que se impone, güey, así como... Güey, qué mal está eso, güey. La risita sí se cae. Chévere, güey, cochinazo, güey. No sé. O sea, ¿cómo saber lo que soy si no lo soy? O sea, más bien, ¿cómo no? ¿Cómo dar cuenta de algo si no soy esa cosa? Más bien me refería a cómo dar cuenta de algo sin saber qué es ese algo, güey. Sin saber cómo ser algo, ¿sabes? Sí, pues ser mexicano, ¿no? Ajá, cabrón, pues. Ah, eso es justamente la siguiente pregunta de las que te estoy diciendo que... bueno, hay una que no hemos abordado. Yo creo que abordamos primero esta y luego vamos a la cancioncita, bro. Sí, sí, sí. A ver, entonces. Si eres jalisciense, si te llamas... Y si me llamo como todos, ¿es para ser o para intentar ser? Si justamente me dicen, güey, eres mexicano, cabrón. ¿Es porque lo soy o porque me están diciendo... Intenta ser un mexicano. Qué de la verga esto. Pinche de verga. Pues esto que les gusta la poronga. Acá Jalisco. En Nameco. En Nameco. Ahí sí les gusta poronga. Güey, en Nameco. Pero eso es lo que te digo, Dante. O sea, por ejemplo, el ejemplo del nombrecillo. Si me dicen, güey, ¿eres José Eduardo González Cervantes? ¿Es porque soy ese güey? ¿O porque tengo que esforzarme para que ese puto nombre valga algo? Pero es que eso es lo cabrón, o sea, ¿tú sabes qué es ese puto nombre o tú ya le das valor? Pero es que ese es el pedo, entonces, ¿soy por el nombre o soy porque estoy tratando de llenar ese nombre? Ah, ¿verdad? Y decías que las preguntas no iban a ajustar, mamá. No, no me llena. Pero no me satisface. Porque intento llenar ese nombre. Y es que estamos hablando entonces de quién es José Eduardo Cervantes. O sea, ¿es el güey que es este güey? ¿O es el güey que según el que está diciendo que seas? Yo soy. Es. Ah, es loco, es como decir, güey. Cuando hablo de las cosas, ¿realmente es porque las cosas están allí y puedo hablar de ellas? ¿O es porque necesito que las cosas estén allí y necesito traerlas hablando de ellas? Mira, en algún sentido siento que haces que las cosas sean al hablar de ellas, pero sean para ti. Porque como tal, ya son, ¿no? Si hablamos de otras cosas como son, no sé, valores, ¿no? Así en general, la justicia, el amor, la felicidad, pa, pa, pa. No sé si haya un algo como tal que ya existe, ¿no? Y que cada quien toma parte de ello. Pero quizá cada quien forma, ¿no? Una parte de esa cosa gigante, ¿no? En el caso de decir soy tal o cual, en el caso de decir soy tal o cual, pues creo que cada persona va aportando, ¿no? Como que un granito de arena para decir, pues es que esto es lo que somos, ¿no? ¿Por qué, güey? Porque, mira, muchos extranjeros tienen la imagen de que México es un país maravilloso, güey. Que México es un... Es que Guanajuato es un lugar hermoso. Ah, qué bonito es Guanajuato. No manches. Ah, sí, güey, no mames. No lleno de cultura y gente amable. Ah, valor. Colorido. Espectacular. Ah, qué bonito. Incluso, para mí es peyorativo, pero estrafalario. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Pero, por otro lado, mucha gente que vive aquí y que nació aquí y que se ha criado aquí dicen cosas como, güey, es que son unos culeros. Es que no mames, está bien de la verga. Y la mayoría de la gente que conozco, güey, de aquí, es porque se quiere ir, güey. Y a los que no conozco es porque ya se fueron, o sea. Sí. Eso está loco, ¿no? Y de esa forma se genera toda una identidad guanajuatense, güey. Porque en sí los guanajuatenses se identifican con esa idea, güey. De que Guanajuato es un lugar bien loco, güey, bien pinche difícil, ¿no? Y que la gente es bien violenta, güey. Bien sórdido, pues. Sórdido, exacto, güey. Guanajuato ser, ¿cómo? Capital sórdida de latinoamericana, güey. Güey, pues cállese, es patrimonio de la humanidad, esa sordidez, mijo. Está aquí institucionalizada. Sí, güey, la humanidad misma como institución me está diciendo, me está diciendo que este lugar es remarcable y perdurable y tenemos que cuidarlo, mijo. Así que no hables mal de él, porque hablas mal de la humanidad. Ah, perdón, mundo, los quiero. La humanidad con la que según te identificas, porque es la humanidad y tú eres un humano. ¿Ah? Es que, cabronamente, güey, es la única que conozco, con la que me puedo identificar, ¿no? Igual, güey, la visión del mexicano, güey. Los mexicanos tienen una visión bien interesante de cada uno, ¿no? Si no, es que somos chambeadores, pero también unos corruptazos, güey. Somos bien ingeniosos, pero somos hijos de puta, ¿no? Y casi, casi, si me buscas, me encuentras. Somos bien amables, pero bien albureros. Pero, o sea, es interesante, güey, porque, bueno, el albur no es como tal. No, sí, nos se pasa. Nos acabamos en nopales. Es pasarse de verga, güey, y hacerlo sin ningún reproche. Nomás ser violento amistosamente, güey. Sí. ¿No? Sí. Pero está cabrón, güey, porque muchos extranjeros, güey, ven México como un lugar bellísimo, gente amable, bellísimo, cálido, la chingada, ¿no? Y está perro, güey, porque aquí adentro se ve otro lado, güey, las cosas, ¿no? Gente muy chambeadora, güey, pero que en otro progresa. Y lo ves en la, ¿cómo se le llama? La sabiduría popular, güey, los dichos, ¿no? El que no tranza no avanza, güey. Gánale al PRI, se ha dicho tan de la verga, güey. O sea, está de la chica. Está de la verga, güey. Gánale al PRI. Y eso conformó toda la identidad gachista del mexicano, güey. Pero de pronto llegan los extranjeros diciendo, no, es que México es un lugar excelente, ¿no? Ese es mi inglés. México es un lugar excelente, very well, ¿no? Y dices, chingón, ¿por qué? Porque la gente es hot y pendejadas por el estilo. Y dices, ok, son cálidos, amables, ¿no? Todo el mundo ve eso en nosotros, entonces lo seremos. Y actualmente es así, no, es que en México son bien así, pero también son amables. Y es que bien así, pero también somos cálidos. Y así, así asado, pero somos bien ingeniosos. Y es como, o sea, ¿qué pedo, güey? Realmente es algo que se conforma, güey, de lo, güey, que vamos poniendo, que mi escaleta, güey, es la escaleta de la historia, güey. Y vamos a dejarnos con esta pregunta. Entonces, va, supone que esos son los mexicanos para mucha gente. Y esa idea es irrevocable, brother. Es que está hasta ahí. El mexicano sabe de esa idea, ¿no? Ajá, entonces. Que hasta el mexicano sabe de esa idea. Okay. Entonces vamos a dejar con esta preguntita, que es muy interesante. Y nos vamos a ir a un corte. No, grites. Ah, perdón. Habla así de lejos. ¡Corte! ¡Un corte! Pero. Ok. Entonces, ¿hay una identidad negable, Dante? ¿Hay una identidad que por ser identidad puedes decir que no es? Ah, ¿verdad, pendejo? ¿Creíste que iba a ser fácil? Bueno, ahorita vamos a una rolón. Ahorita volvemos a Dede de Braille Podcast. Tres. Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico, ya leí a Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier, ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor, lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del mostrador y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más y yo estoy más igual, ya no sé qué hacer con mí. Ya me ahogué en un vaso de agua, ya planté café en Nicaragua, probar suerte a USA, ya jugué a la ruleta rusa, ya creí en los marcianos, ya fui ovolacto vegetariano sano, fui quieto y fui gitano, ya estuve tranquilo, estuve hasta las manos, hice el curso de mitología, pero de mí los dioses se reían, orfebrería la salve raspando y ritmología, aquí la estoy aplicando, ya probé, ya fumé, ya tomé, ya dejé, ya firmé, ya viajé, ya pegué, ya sufrí, ya eludí, ya huí, ya sumí, ya me fui, ya volví, ya fingí, ya mentí, y entre tanta falsedad de muchas de mis mentiras ya son verdades, hice fácil adversidades y me compliqué las nimiedades, y oigo una voz que dice con razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más, y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Ya vi su lifting, me puse un piercing, fui a ver al Dream Team y no hubo feeling, me tatué al Che en una nalga arriba de mami para que no se salga, ya me reí y me importa un bledo de cosas y gente que ahora me da miedo, ayuné por causas al pedo, ya me empaché con pollo al espiedo, ya fui al psicólogo, fui al teólogo, fui al astrólogo, fui al enólogo, ya fui alcohólico y fui la peta, ya fui anónimo y ya hice dieta, ya lancé piedras y escupí al lugar donde ahora trabajo, y mi legajo cuenta destajo, que me porte bien y que arme relajo, y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más, y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo, y oigo con razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más, y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. ¿Qué onda? Ya regresamos al aire. Nos dimos cuenta de que nos censuraron, banda. Señor, el señor Mixer sí nos escuchó aumentándole en su madre. Es el chino, güey. Sí. Sí, pero estamos viendo qué pedo con el chat, pero parece que está en un día lo van a poner. Muchos culeros. Diles que comenten en la página. Sí, si tienen ahí cualquier comentario. Lo que sea, pues coméntenos aquí en la página, ¿no? Sí, va a haber una publicación específica para que si quieren acá comunicar con nosotros este ratito, pues ahí nos comenten y ahí vamos a estar al pendiente, ¿va? Bueno. Dile quién la rola. Ah, sí, ya no sé qué hacer conmigo, del Cuarteto de Nos, Rolón, y pinche bandón también. Sí, pinches vatos perros, Escuchen ese disco, ¿no? Super. Creo que es de Porfiado. ¿Porfiado? Sí. ¿Qué no? Sí, pero sí, pues también ahí está la de Enamorado Tuyo y la de, Cuando Sea Grande. Entonces, pinches rolas también perras, pues las escuchan. Rolas para chavos cool. Sí, son los chicos cool las escuchan y se quieren identificar con los chicos cool. Si quieren formar parte de los chicos cool y tener su membresía. Ser parte de esa identidad. Cool, ser cool es escuchar, hacerse. ¿Qué? ¿Qué? No, la escuchar de nos y hacerse cool, notar. Ser cool y hacerse notar. Pero bueno, entonces, Dante. Bueno, o sea, muchos huevos tienes, güey. Queriendo aquí afirmar que somos lo que somos y que es innegable. O sea, güey, llevamos todo este pinche podcast diciendo, güey, somos aquello que es innegable, güey, que es irrevocable, güey. ¿Cómo alguien va a venir a dudar que las cosas son lo que las cosas son, güey? Y que hay algo que tengo que definir como mío y que no hay otra manera, güey, de ser si no es esa. Es que ahí hay dos factores, güey, que hay que contemplar. Primero, ¿sabemos cómo son las cosas? Porque podemos decir, no, es que esto es algo, esto es identidad. ¿Sabes cómo es esa identidad, no? Y la otra cosa, es que no es que sea irrevocable, güey, pero es algo que se va transformando, ¿sabes? A lo que quería llegar con que cada quien pone su cachito de identidad, güey, y eso se va germinando, ¿no? Y haciendo parte de algo más grande. Es que eventualmente va cambiando, güey. O sea, puede ser muy parecida, si quieres, la identidad del mexicano actual con la de hace 20, 30 años, pero no es la misma, ¿no? Porque a pesar de que el mexicano sigue siendo alegre, fiestero, panchero, pinche dramático, güey, y un desvergue total, pero gente muy inteligente y cálida y la verga, güey, ya no somos el pachuco, güey, ya no somos el chilango que hablaba como, hola, doñita, ¿no? Ya no somos grupos, güey, como lo fueron, solo se me ocurrió los tríos, güey, el bolero, los panchos, cosas por el estilo, pero de alguna forma queda ahí una reminiscencia, ¿no? Que nos dice que, pues, a huevo, güey, venimos de ahí, ¿no? Porque de cierta forma nos podemos identificar más con ello que con otras wey, cosas. Nos ha ofrecido que paguemos $600 para que 38 mil personas puedan escucharnos. ¿Ah? Diciendo a ti, no, no la anuncio. No mames. ¿Qué pedo? Pinche Facebook nos está tratando de embaucar en su capitalismo agregador. Eso no es de gratis, güey. Pero bueno, perdón, perdón, estoy viendo los analytics. Este güey, pues presta atención, bro, yo de verdad. Ah, ¿tú crees? Yo también, fíjate. Pero bueno, o sea, al final de cuentas somos eso, ¿no? La unión entre lo que estamos haciendo, que es algo que cambia a huevo, pero pues también todo ese residuo que quedó y que de alguna forma estamos ahí pues echando talacha, güey. Y eso está muy chido porque realmente habla de algo que es posible, ¿no? De potencialidad, güey. A los mexas les encanta la esperanza y la fe ciega, güey. Y eso lo es, ¿no? Pero más allá, güey, de lo que sabemos, ¿no? No es esa fe ciega consciente, güey, de que es una fe, ¿no? Es una fe ciega, güey, que es totalmente invisible para nosotros, porque tenemos fe en algo, güey, en que tenemos una identidad, ¿no? Que de alguna forma estamos siendo parte de algo, güey, aunque no sepamos ni qué es, ni cómo se llama, ni para dónde va, o cómo ser parte de ello, güey, solo se está pues así, ¿no? Es el pedo, ¿no? ¿Cómo podemos realmente entonces llegar a, según nosotros, identificarnos con esa cosa a la cual se supone ya estamos por defecto identificados? Y no sabemos ni siquiera qué se supone que es esa identidad, ¿no? Porque, pues, entonces, o sea, hablamos de, no sé, del mexicano. Entonces, supongo que todas las personas que estamos ahorita siendo mexicanos conformamos la identidad del mexicano a través de nosotros, de lo que nos define. Pero, o sea, ¿qué son las cosas que excluimos de eso según? Porque nosotros, o sea, según, entonces, tiene que ser todas las cosas que somos los mexicanos, ¿no? Pero aún así va a haber cosas que vamos a poder decir, nah, eso no es de un mexicano según. Entonces, ¿dónde se pone ese límite? Las cosas que según tenemos todos en común, pero pues, por ejemplo, nadie, yo creo que vaya a tener todas esas cosas, ¿no? O sea, no toda la gente come tortillas, güey. Entonces, ¿cómo podemos realmente definir? Entonces, ¿cuál es la identidad? ¿Dónde se pinta esa raya según? De lo que sí es, de si sí le pertenece a esa identidad, de lo que no. Si nosotros somos la que lo conformamos, ¿no? Sí, esa es la tercera pregunta, la última pregunta. A huevo, ya que se cambió. Pero, o sea, si no somos eso, pues, ¿qué? O sea, si no podemos, o sea, ni siquiera tenemos la capacidad de saber si conocemos las cosas, identificamos algo, y aún así estamos aquí haciendo todo esto, güey, hablando en nombre de algo. Entonces, ¿qué es, pues? ¿Es el recuerdo? Ah, la reminiscencia, bro. La reminiscencia, bro. Estaba pensando en, no sé, cuando le limpia su caquita a un gato, no sé si han hecho eso. Bueno, cualquier animal con un pelito lo suficientemente fino para que se la limpies, ¿no? Queda algo ahí como manchado, güey. Yo ¿algo nunca, queda? O sea, yo nunca lo he limpiado. Una cosa es limpiarle la caca y otra cosa es limpiarlo, güey, no al gatito. Ah, o sea, ¿no limpiarle el culo al gato? No, güey, que se mancha. Cuando el gato le dieron en su madre. Pobre gato, le dieron en toda su madre, güey. Y aparte el gato que hizo que se cagaran los revolcó ahí, güey. Sí, yo no estaba, güey, Me hubiera gustado ver eso solamente para debrayarme muy duro y ver a Cana ya. El otro gato así de tu mierda. Así, ay, luego se comió su comida y se fue. Sí, ya te imagínate, güey, qué situación te vas a hacer la chingada. Que alguien vaya con tu casa, te parte de tu madre, que te revuelques, te revuelquen tu mierda, güey, y se coma tu comida. Y se coja, no sé, algo, güey. tu refri. Se coja tu microondas. No es por ser lascivo. Ser lascivo. Se larga. El pobre cano. Pero bueno, me imagino ese gato así. Ah, con que quieras moviar en este barrio, te voy a hacer lo que es ser un gato de este barrio. Puta madre, sí, güey. Lo que tienes que identificar, cabrón. Mira, cabrón, aquí tengo la identificación. Yo mientras limpiaba su caca embarrada, güey. Mientras lo limpiaba, veía cómo quedaban esas manchas que seguían siendo del tono, güey, pero ya no eran de esa madre, ¿no? Y el gato veía eso, güey, y decía, verga, güey, es que ahora soy esto, güey, ¿no? Estoy bautizado, güey, con la identidad del barrio, güey. La identidad gatuna del barrio, o sea, un pedo así, güey. Siento que es por ahí el de Brian. ¿Qué? Por ahí, no por otro lado, güey. O sea, esencialmente es eso, güey, cosas que quedan, ¿no? Que quedan de cierta forma incrustadas en nuestra piel. Solo que en vez de ser pelo y caca, güey, es ADN en nuestro cuerpo, ¿no? Y toda la memoria colectiva que va de ese pedo, güey. Como usar palabras, güey, autóctonas, güey, sin saber que son autóctonas, güey. Yo no sabía que aguacate era una palabra de aquí, güey. Yo a mí me dijeron, no, es que los españoles llegaron y se los cogieron. Ajá, güey, y les impusieron el idioma y borraron los otros. Ya, bueno, pues aguacate es una pinche palabra gringa, ¿no? Pero así, güey, no. Nadie va a poder borrar el idioma a nadie, güey. Eso, para que veas, ese es lo más loco que te hace pensar que tiene que haber una identidad. Es que precisamente, no me acuerdo qué idioma, en qué lengua, el michi es gato, ¿no? O sea, por eso. Sí. Por eso el michi. O sea. Ay, qué bonito. Michi, michi, michi. Gato, gato, gato. Mijito. Sí, porque cat. Están como aburrido, ¿no? Cat, sí, no me estés babosos. Chingando. Oye, ¿cómo le vamos a andar? No, es que iba a decir algo con gato. Por ejemplo, Neko me gusta mucho. Neko. Sí, Neko. Neko. Esa suave, Neko. Sí. Pero ahí está. Vamos a lo chingado mismo, güey. O sea, ¿cómo estamos hablando del gato, del mismo pendejo gato? Pero la manera en que lo identificamos hace que sea sentido. O sea, el lenguaje es la manera de hipostasiar por excelencia, güey. O sea, porque estamos diciendo que Michi, tal vez ellos digan exactamente lo mismo, el gato que ellos tienen, si le toman una foto yo no me voy a poder distinguir de otro pendejo gato de cualquier lugar. Pero hay una manera de relacionarte con esa cosa que hace que se vuelva un sentido único, el cual... Es extraño, ¿no? ¿Cómo ahí te das cuenta que las cosas se distinguen no por lo que son, sino por cómo te aproximas a ellas? ¿Así las distingues? Yo creo que, o sea, las distingues, o sea, la distinción es un acto que sucede al principio, pues. Es que eso que dices está cabrón, güey, porque en un sentido yo puedo distinguir lo que es ser, no sé, guanajuatense, diferente a lo que lo ha de distinguir otra persona, ¿no? Yo sé distinguir diferente lo que es ser universitario a lo que lo hace otra persona. Y esa es mi identidad, ¿no? Entonces, ahí tendría sentido que de alguna forma muchos sintieran parte de o excluidos de. Pero al final de cuentas, todos forman parte de algo, ¿no? O sea, lo que estás haciendo aquí, güey, es simplemente ver la forma en la que se puede negar eso, ¿no? Esa identidad es la aproximación, pero... ¿Cómo la aceptas? ¿De la misma forma? O sea, ¿por cómo dices que eres tal o cual? Eso es también que se me hacía bien curioso cuando estudiaba ya en la Escuela de Música de la UAM, que la gente que estaba ahí estudiando en la Escuela de Música no se sentía parte de la UAM. O sea, que, madre, perdón. O sea, que veían la UAM, o sea, cuando pasaban por la UAM, la que es la UAM, ah, sí, sí. Sí, pues, pues es la UAM, ¿no? Pero no es como, es mi universidad, no, es la escuela donde yo estoy, ¿no? No, sino que era una cosa completamente diferente. Y eso, pues, para los que no saben, la Escuela de Música, pues, está separado, está en otro municipio, ¿no? Que el otro campus, ¿no? Creo que también el de veterinaria también está en otro municipio, no me acuerdo cuál más. Pero, pues, ahí, desde el de música, estaba eso, ¿no? Y luego también estaba bien loco que los del técnico era una cosa bien diferente que los de la licenciatura, siendo que los mismos estaban todavía en el mismo edificio, pero no sentían parte ni siquiera de la misma cosa, ¿no? O sea, me tocó convivir con la bandita de los dos lados. Pero pues se supone que eran one todos, ¿no? One. En ese sentido. Pues, sí. Porque pues están inscritos, pues, ahí, se supone que es el requisito, según. Pero está cabrón, güey, porque eso realmente no pasa, o sea, solo ahí, o sea, pasa en muchos lados, ¿sabes? No, pues claro. De, ah, es que sí soy parte de esta institución, pero yo soy solo parte de esta sección, ¿no? Y creo que eso tiene que ver más con como los diferentes sistemas en los que está dentro un sistema, ¿no? El sistema familiar está dentro de un sistema, no sé, digamos, ¿no? De calles, o sea, es que de barrios, es que en este barrio es así, la chingada, y la familia se rige bajo las normas de ese barrio, estén establecidas o no. El barrio en el municipio, güey, y así con el estado, y ta, ta, ta, o sea, de cierta forma, como que esas cosas se hacen así, más grandes, pero a la vez hay otros sistemas que son, pues, transversales, o sea, por ejemplo, la UAM, que es una universidad que está así como, creo, por todo el país. O sea, la UAM es un lugar céntrico y no se identifica solo con la zona. Aunque por nombre sí, güey, porque es la de México. Creo que se refiere al estado. Pero bueno, no es de México, gente. No sé, güey. El punto es que está así y no se identifica solo con el barrio o el estado en el que está, sino en los diferentes lugares. Hay diferentes escuelas que intentan identificarse con ese nombre y al final de cuentas son cosas distintas. Quizás eso igual es la respuesta de los nombres, güey. ¿Por qué Dante no es el mismo Dante que el perrito, güey? ¿No? Porque al final de cuentas somos sistemas distintos. O sea, insisto, me puedo identificar con diferentes cosas, pero creo que mucho está en diferenciar cuándo es una identificación que haces porque te lo imponen, porque es así y chingas a tu madre, o sea, casi casi aquí en el restaurante te lo tragas. O cuando ya es algo que quizá tenga un poco más de razonamiento de fondo, ¿no? En el que tenga las cosas claras para decir, ah, güey, sí o no, y puedo aceptarlo, puedo negarlo. Porque, insisto, a mí ese morro me dijeron, no, es que los mexicanos son fiesteros, tequileros, les gusta comer chile y más mamadas, y cantan el himno nacional completo, ¿no? Cosas así, güey, y pues... no dan bien a la bandera. Güey. Y se visten de verde, blanco y rojo, pero no los mismos tonos para no pasarse de verga, pero para demostrar que son del mismo país. Aparte, ¿ubicas que es ilegal utilizar los símbolos patrios? O sea, pues quieres que me identifique y no me permites identificarme, brother. ¿Ahí qué pasó, güey? O sea, eso está loco, güey. Es muy loco ese pedo. De hecho, quizás ese, bueno, quizás sea la razón de por qué cada vez hay más pinches fieles a la Virgen de Guadalupe. O sea, si ahorita cantas el himno nacional, es un delito federal, ¿qué no? Sí. ¿Sí? Sí, ¿no? Según yo sí. A ver, no, ponlo. No lo puedes usar como en eventos en oficiales, ¿no? En ese sentido, pues, cuando estás ahí. No, ajá, sé. Si no está la bandera, pues, también creo. Pero sabe porque, pues, entonces, por ejemplo, cuando enseñan el himno nacional, entonces cae como... O sea, eso no tendría sentido, ¿no? Eso no tendría sentido de alguna manera, ¿no? Hay que ir diciendo la revolución. ¡Ey! Ay, si recuerdo el himno nacional, ya voy a ver, ¿no? Sí. Y si de pronto me despierto tarareando. Güey, no lo hago Dante. No me tararees, por favor. Quiero especificar que fue Dante, no yo. Sí. Nos libramos de la responsabilidad ahí. De verdad, es que ese es el lance. Es la responsabilidad política que Dante está haciendo aquí. Sí. Sí, seguro, espero. Porque lo puedo cantar, güey, en vez de tarar. Me están gritando, me van a dejar solo cuando llegue la pinche. ¿Sí? ¿Quién va a llegar? Güey, no mames. ¿Cuántos policías hay aquí afuera ahorita en Cervantino, güey? No mames. Aquí de lado Cervantino solo por llegar a invadir la casa, ¿no? A la verga. Güey, pues, ¿en qué casa la número M van a decir? Está, güey, sí se puede, no nos pegan. No nos pegan, güey. Solo nos remiten. Me encanta esa palabra, güey. Nos censuran el chat. Ah, como que sí. No mames, nos censuran el chat, güey. No es mamada, güey. Y tengo que mandar un mensaje a un cabrón para que me reanude el chat, güey. O sea, chido, Don Mixeler se pasó. De... Ah, ponle, querido Don Mixeler. Lo voy a spamear a la verga, güey. Le voy a dar un GIF, güey. Mira, le voy a poner un GIF. Bueno, eso está loco, güey, que realmente no te dejan acá. Qué pendejo. Portar los símbolos o identificarles si no es a través de una imagen, güey. O sea, casi eso yo lo veo como idolátralo, güey, ¿sabes? Antes la iglesia era así, güey. Muchas canciones no las podías cantar si no era por... Pues justamente que hacen misa, güey, para cosas así. Sí, o sea, que ella... El... Ritualísticas. Eso le voy a enviar. Chivato. Chivato. Ay, qué estúpido. A eso es la modernidad, señores. Se me sube la lata. Él es mío. No, sí, es el speech. Pero, quita los datos personales. Pero es que es un GIF, güey. ¿Cómo voy a hacer? No, pues nomás que le están mandando un GIF. Sí, güey. Sí. Quien sea conocedor lo va a reconocer. Todo el mundo ubica ya. Lo voy a poner aquí. Listo. Ah, pero ¿qué estamos haciendo? Chivato. No, estoy diciendo eso, güey. O sea, realmente el hecho de que solo te dejen utilizar los símbolos patrios, güey, cuando sean cosas de casi casi un ritual, güey, de veneración a la patria, está cabrón, güey, porque a mí se me hace loco que no pueda usar la bandera o camisas o paliacates así legalmente, güey, porque pues al chile sí pasa, ¿sabes? Pero que no puedo usarlos, güey, así bien, demasiado, güey, si no es el ¿qué? ¿El 15? El 15, güey, el día de la independencia, ¿no? Porque ahí todos estamos en la 30. Aparte fue un cabrón que lo cambió, ¿no? Es por sí, jugar, güey. Me voy a poner mi tanga, güey, con el símbolo patrio, el himno escrito aquí abajo, ¿no? Y no me la hacen de pedo, güey, porque es justamente alabando y celebrando que se hizo la patria, güey. Y lo mismo con el himno y ese tipo de cosas. O sea, a mí me enseñaron a cantar eso para rendirle honores a la bandera, güey. Pero no lo puedo cantar así por la calle o acá, porque me gusta y porque siento que es algo muy bonito, porque está mal, güey. Insisto, eso hacían antes, güey, los pinches católicos, ¿no? O sea... Es que, güey, pues ya el nacionalismo, la identidad mexicana también está institucionalizada por ahí, pues, en un sentido. O sea, en el momento en el que ya se define quiénes son los héroes patrios, quiénes son los que tenemos que sí rendir ahí un tributo, y quiénes fueron los malos, o sea, y pues ese mismo hecho, ¿no?, de que elevar los símbolos patrios hacia un nivel, inamovible ahí, o sea, ¿cuándo puedes tú...? Eso me recuerda a una plática que tuve con un dude súper bizarro, güey, en la feria del libro usado, aquí abajito, en el Parque Reforma, en el Jardín Reforma. Sí, te platiqué, ¿no? Que platiqué con un güey que me quería vender sus libros a huevo. Simón. Y el vato en algún momento empezó a hablar, pues, de socialismo y la chingada, y en algún momento se puso a hablar de la política mexicana. Era un español. Ajá, y el vato me estaba diciendo, güey, justamente lo que Cancho me estaba diciendo, ¿no? De que, güey, o sea, desde ahí ya vamos mal, ¿no? ¿Cómo va a haber una identificación nacional si la propia historia nacional es una tergiversación, güey? Si son mentiras, güey. ¿Cómo te vas a identificar con eso si son mentiras, no? Y no sé por qué, cuando estaba escuchando a ese brother, dije, güey, ¿tú qué tienes que estar diciendo, hijo de tu puta madre? No, la neta lo estaba pensando y fue muy loco, güey. Porque ahorita me pongo a pensar que esa es la identidad de alguna manera, güey. O sea, yo estaba ahí escuchando a ese brother, güey, quejarse de que México es una basura. Pero el cabrón estaba aquí, había venido solo donde chingados a quedarse aquí y decir que México era una basura. Le decía, güey, neta, ¿quién le compete más, güey? ¿A ti o a mí? No, o sea, realmente, ¿quién importa más, güey? Si tú puedes largarte, güey, si todo se va a la chingada, tienes un lugar a donde ir, güey. Para mí se va todo a la fregada, brother, ¿no? Y es muy loco cómo yo estoy escuchando a Cancho y me siento un tanto conmovido, ¿no? Por lo que le está diciendo. Porque somos en algún tanto iguales, ¿no? Ahí, al menos. Lo que él está diciendo, me parece pertinente que lo estemos diciendo todos. Pero cuando llega alguien que es fuera de y lo está diciendo, digo, güey, o sea, ¿qué quieres, que me ponga a hablar de política española diciendo que lo sé? ¿Que sé las cosas y que son una mierda? Pues no, güey, o sea. ¿Por qué? Porque son cosas muy, muy distintas, ¿no? Es loco. O sea, no estoy diciendo aquí que haya... O sea, pareciera como un nacionalismo barato, güey. Pero barato, güey. Pero, al fin y al cabo, pues, no soy de otro lugar, güey. Soy de este y no de otro. Soy de este cuerpo y de este nombre y no de otro, güey. Y soy... Aunque no sepan realmente ni qué es ser esto, sé que no soy lo otro, menos. Y es difícil, ¿no? Porque dices, güey, entonces estamos fundando todo en nada, güey. Estamos fundando todo en lavados de cerebros bien raros. En hacerte creer forzosamente que eres algo, güey. Y que abóguese a ello, perro, porque es lo único que es. Y dices, ay, cabrón. Entonces, al último, tengo que aceptar también cuando todas esas cosas infames pasan a mi nombre, al nombre de la humanidad, al nombre del país, güey, de mi entidad. O sea, cuando este cabrón estaba haciendo un pinche narcofiscal, güey, él le estaba hablando por todo Nayarit. ¿No? No, el no, Edgar no, Beitia. El diablo. El diablo. Güey, él estaba hablando por todo Nayarit. Es que ahí, bueno, no, sí. Iba a decir algo inocente, pero es real aún así, güey, ¿no? Que ahí tienes el derecho de decir, güey, yo soy Nayarit, güey, ¿no? Porque, pues, verga, güey, de la misma forma en la que tú lo eres y sabes que lo eres, yo también. Entonces, chupas, ¿no? La verdad, no acepto que tú seas Nayarit, que seamos toda esta mierda, ¿no? Está cabrón, güey, porque estoy seguro que en otro lugar hay otro güey que piensa lo mismo. O okay. Que se hace par y diga, hey, es que tienes razón. Y oye, sí es cierto, no mames, ¿no? Así empiezan muchas veces las marchas, güey. Es una persona que dice, oye, que espérate, güey, o sea, me identifico de alguna forma con el sistema que supone que eres, pero no con lo que estás haciendo. Y en ese sentido chingas a tu madre, ¿no? Pero y alguien más por ahí también, güey. Pero bueno, hay que reconocer que lo que ese brother estaba haciendo lo hizo en el nombre de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, güey. Es a través de las instituciones nayaritas, güey, del gobierno público, güey. Lo hizo en nombre de todos, güey. Lo hizo sabiendo que era algo de todos, güey. Entonces, eso es lo que te estoy diciendo. ¿Cómo esas instituciones se pueden corromper, bueno, envenenar, intoxicarse? Cuando solo un güey llega y se caga en todo. ¿Y cómo significa cagarse en todos, en cada uno de nosotros, en lo que significamos, güey? Porque, cabrón, eso es un daño irreparable que le hicieron las instituciones de Nayarit, güey. O sea, yo como vergas voy a volver a crear un pendejo policía, güey, si sé que esos eran los güeyes que se estaban pasando de verga en el nombre de la justicia, güey. ¿Cómo vuelvo, güey, a ver que esos vatos me protegen y que hablan por mí si eran los primeros que me daban en la madre, güey? Y dices, ay, cabrón. Y hay veces que arde bien culero, pero tienes que reconocer, eso es Nayarit, güey. Pero es que ahí está algo cabrón, güey, porque dices, son los que están pasando de verga en nombre de la justicia, güey. ¿Podríamos decir que eso era justo? Pero lo estaban haciendo con acreedores a ello, güey. Pero lo peor de este sistema, cabrón, es que, güey, ponte enfrente de ellos y dime de quién verga va a ser esa justicia, pues. Pero, güey, o sea, al final de cuentas, ¿cuándo? ¿Eso era ser justo? No, es que lo está haciendo en nombre, pero es ser, esa cosa de la. No, claro que no, güey. Igual en las cruzadas, güey, se iban a matar en nombre de Dios, güey. Pero lo hacían en nombre de Dios, brother. Pero, güey, ellos tenían una constitución que se avalaban para poder cargar el poder. Güey, Dante, estamos, o sea, echase la discusión, no tenga que ir por ahí, güey, pero vamos a dejar muy en claro, cabrón. Que, güey, eso no era lo justo, pero sí lo están haciendo en nombre de la justicia y las instituciones, güey. Y eso es todavía peor. O sea, puedes matar, pero si lo haces en nombre de la cosa más justa y divina, güey, te va a hacer un acto todavía peor. Un acto de una calaña todavía más de la verga, güey. Y, güey, vato, o sea, yo conocí gente, güey, cercana, que esos vatos... O sea, los güeyes que se supone que te protegerían eran los que te pinche encapuchaban, güey. Te llevaban un pinche lugar adentro de la fiscalía todavía. O sea, no, sí, güey. Una cosa que le decían el salón de tortura, ¿no? ¿Cómo ¿Sí? se decían exactamente? Pero sí. Sí, güey. Llevaban a la gente mientras estaban torturando a otra banda. O sea, hacer sus quejas, sus denuncias, según sí, la chingada, mientras estaban escuchando los gritos de una persona ahí al fondo. Eso es lo más desvariante de esto, güey. En la institución de justicia. Yo iba a llegar y decirles, oiga, necesito justicia. Cuando están pasándose bien durísimo de verga, güey. Dices, ay, güey, esa es la justicia que quiero. Pero, ¿cuál otra? Ay. ¿Y para dónde volteabas, güey? Imagínate esa banda que la propia institución se los pasó de verga y le robó su casa y todo eso. ¿A dónde más vas, Dante? Es que eso está lo cabrón. Ahí está lo cabrón, güey, porque es como... Ok, en todo caso, sigo que soy mexicano, puedo ser un pasado de verga, güey, mentarle la madre a todos y cagarme sobre ello. Y yo digo que eso es ser mexicano y se callan a la verga. No, te lo digo, escucha, que estoy diciendo es pero pasó, si güey. Llega un pinche, ah, pues a huevo, güey. Es que pasó, pasó, güey, y pasa un chingo de veces, güey, pero, bueno, dos cosas, no creo que es un tema distinto. Pero, sí, güey, pasa un chingo de veces, güey, pero ¿sabes por qué pasa, güey? Porque una cosa es decir, oh, sí, yo tal cosa o cual cosa, ¿no? Cuando realmente estás haciendo todo lo contrario y se ve y puta madre, lo sabes, güey. Porque no creo que esa raza no lo supiera, ¿no? Pero sabes que estás haciendo otra cosa, güey, totalmente lo contrario. Entonces, ¿qué pedo, güey? O sea, porque yo digo que estoy haciendo esto en nombre de la humanidad, güey. Puedo salir, güey, y reventar un chingo de bombas, güey, sobre todo a las personas que me caguen el palo, güey. Pero pasa, ¿no? Pero o sea, güey, sí, pero pasó, no digo, güey, que eso sea ser humano, güey, porque al final de cuentas hay miles de seres humanos, güey, que están diciendo, güey, estás pasando. Mato, pero lo que te estoy diciendo es que, tómalo en un término social, fueron las propias instituciones, Dante, las acreedoras de un término igualitario y que tiene miras de justicia, güey. Esas fueron, Dante. No un güey que se está parando y prostrando y diciendo de la ley de sus huevos que es una cosa u otra. Mira, primero, sino que lo hicieron. No fue la institución, güey. Fue un güey. No, sí fue. A través de este. No, madre, Dante, sí fue. Pero toda la institución, Dante, todas las personas que componen la institución, incluso el mismo edificio fue utilizado para esos mismos fines. O sea, sí, todas las personas estuvieron de acuerdo en hacerlo, entonces ya no es ese güey. Es la institución. Güey. En todos los sentidos es la institución. ¿Sabes a dónde iba también ese varo? Al gobernador, güey. Dante, era el infierno. Eran los güeyes que tienen las armas, la movilidad y el permiso de pasarse de verga para protegerte, haciendo todo lo contrario, güey. Güey, yo, si a mí me pasara eso, yo dejo de creer en la justicia, güey. Como justicia, como término alcanzable, incluso. Sabiendo que las propias cosas que quieren tener que ir para allá son utilizadas de la manera más grotesca posible, güey. La cosa más infame que puede pasar en la historia. Porque lo están haciendo en nombre de todo, güey. De todas esas cosas que son remarcables y que tienen que ser tan madre. Tenemos que abogarnos todos a ella, güey. Pero lo estaban haciendo, Dante. Y ¿sabes qué, güey? Afuera, lo más de valiente de esto, güey, es que afuera de ese pinche edificio hay un escudo de Nayarit, uno de los que más se muestran en toda la ciudad. Y viene ahí, güey, esa madre que supone que somos todos y que usamos así en el pecho y que dicen, güey, no mames, pues es el escudo de mi entidad. Y yo de aquí vengo, yo de aquí soy. Güey, atrás de eso estaba pasando lo más horrible de todo. Y es loco no pensar que güey, o sea, al fin y al cabo esos güeyes llegaron ahí, y lo pongo entre comillas, de una manera democrática, ¿no? Es como que lo que pasó en Grecia con los 30 tiranos, güey. Fueron banda que llegaron ahí de manera... De manera, ¿qué? ¿Cómo se puede decir? ¿Justa? De la manera que se tenía que llegar. Ajá, de la manera en la que está estipulado que uno tiene que llegar. Y, güey, esos fueron los vatos que se pasaron de verga. Y lo hicieron en nombre de su propio poder, güey. No me vengas a negar que ese poder no estuvo ahí siendo colapsado. Porque las instituciones no son puras en ese sentido. Necesitan güeyes que las controlen, güey. Y, pues... Si un güey le da las ganas de utilizar todo lo que tiene para chingarse a un güey y es él el que puede impartir justicia, ¿qué vamos a hacer, Dante? ¿Neta qué vamos a hacer, güey? Aparte de que nos partan a nuestra madre y que tengamos que tumbar todo desde un inicio, güey. ¿Neta cómo? Ahí sí, güey, es como gánale al PRI, güey. Y fue el PRI, güey. O sea, fue el PRI, güey. Fue... Es el poder siendo el poder y pasándose de verga el poder. Y te callas porque yo soy el poder. Incluso si quisieras hacer esto, güey, pasas por mí primero. Vato, eso es el infierno, güey. ¿Cómo después de eso, güey, volteas ahí y dices, voy a ir a denunciar o voy a ir a confiar, güey? Si se llama igual, güey, si son los mismos lugares, si ese lugar solo lo redecoraron, pero ahí pasó todo, güey. Eso no es algo que debemos de preocuparnos en un sentido en que, güey, ya no es que un cabrón se pasó de verga, sino que todo está manchado de mierda. Ajá. Pues, güey, eso. Entonces, ¿por qué podemos decir que la institución es una manera pura y me tengo que identificar perfectamente con todo eso, güey? No digo que es una manera pura, güey. Ni en pedos. Pero sí digo que de cierta forma hay una identificación. Porque todos los güeyes que estaban ahí pasados de verga lo hacían en nombre de esa madre, güey. Y se identificaban diciendo, no, es que yo soy aquí la verga, ¿no? Yo soy aquí el PRI, pues te la comes, ¿no? Y eso está cabrón, güey. Pero insisto, o sea, al final de cuentas, alguien confió, güey, y eso duele, güey, y duele, güey, así a desgarrar, güey, a sangrar. Porque están esos residuos, güey, de lo que se supone que fue, güey, de lo que debería de ser, güey, que es toda la pinche historia, güey, todos esos años acumulados que te dicen, es que esto es así, güey, debe ser así, güey. como se te enseña, güey, como se percibe, güey, como todo el mundo vislumbra y se debería de ser así, güey, es porque, verga, güey, es la acumulación de todo eso, güey, de cuando ha sido, ¿no? Pero algo que se transforma, güey, inevitablemente, güey, se transforma y eso se corrompió, ¿no? Y ahora podríamos decir, no, es que la nueva institución de justicia realmente son los tiranos y para evitar que haya narcotráfico, güey, los contratamos a todos como policías y decimos que es corrupción, ¿no? Y ya, güey, tendrás ahí la misma institución, güey, con un valor totalmente calmado, cambiado y una pinche identificación distinta, güey. Pero es porque se transformó ese punto, güey. Al final de cuentas, güey, esa madre estaba bajo el ¿cómo decirlo? Bajo el manto, güey, de otra pinche, de otro sistema, güey, en el que igual se identifican las personas, güey, que es Nayarit, güey. ¿No? Y puedes decir, es que, güey, ¿cómo los acepto, güey, como nayaritas, güey? Pues ahí están, güey. Y nadie les dijo, vete a la verga, güey, sabiendo que eran sus vecinos, güey, ni cosas por el estilo, güey. Ahí estaban, o sea, al final de cuentas, hay una identidad ahí, güey. Y puede que haya sido por miedo, güey, porque se pasaron de verga, pues sí, a huevo, ¿no? Y eso está cabrón, güey. Pero es a lo que voy, o sea, no puedes llegar y pararte y decirles, pues véanse al pito, porque yo también soy de aquí y me la pelan, güey, te chingan. Pero sí. Porque, pues, te chingan, ¿no? Pero eso demuestra que sí puedes, güey, pararte en tus huevos y decírselos, güey. Porque necesitan chingarte, güey. Porque es como, ¿tú qué hablas, güey? Pinche gringo de mierda, güey. ¿Qué vienes aquí a decirme lo que es mi país, ojete? ¿No? Es eso, güey. ¿Qué vienes a decir que es Guanajuato, güey? Ajá, güey. No, que dices que somos tal, tal y cual. Y te voy a enseñar que no, hijo de tu puta madre. Y te descarto, güey. No necesito chingarte, güey. Eso es algo que... Oh, eso es de braille puro, ¿eh? Es que, güey... Pero... estaba pensando que la identidad es maleable dependiendo quién es el otro. O sea, puede llegar un güey a decirme que México es una mierda. Y si, o puede llegar un güey a decirme que Nayarit es una mierda. Y los dos sabremos que sí fue una mierda y diremos efectivamente esta es una puta mierda. Pero puede llegar un güey que me diga, Nayarit es una mierda. Y diré, brother, ¿tú qué me estás diciendo si no sabes nada, güey? Y es loco cómo en ese sentido la identidad con el otro que se identifica contigo es comunidad. Pero si alguien llega y trata de atentar contra esa identidad, uno pues pelea con todo, ¿no? Y ni siquiera sabiendo qué es, güey. Ni siquiera sabiendo si realmente nos debemos a ella, güey. Pero pues si un güey llega y se caga en México, le dices, cállate, pendejo, pues tú ni sabes qué pedo, güey. Si alguien llega y me dice, si me descalifica a mí como persona y como algo que puedo ser, yo diré, brother, tú no sabes, güey. Pero si yo mismo me pongo en el espejo y me digo, brother, eres un asco, cabrón. Estás chupándola, güey. Yo mismo diré, sí, estoy chupándola. O sea, y en ese sentido es muy extraño cómo entonces termina siendo pues, otro tipo de metafísica rara, ¿no? O sea, como si pudiéramos... Como que si pudiéramos definir todo a través del propio contexto y solo a través de ese contexto. De que incluso creo que la identidad es el propio contexto. Es la manera en la que uno se desarrolla. Me recuerda mucho a esta frase de Sartre que dice, un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él, ¿no? O sea, al final es eso, ¿no? Es decir, güey, a mí me hicieron, güey. Es como Descartes, o sea, como lo que dice Descartes en la segunda parte del discurso del método, ¿no? Güey, si realmente yo hubiera utilizado la razón desde el momento en que nací, yo sería lo que soy y serías esto, güey, solamente, güey. El cabrón que se llama así, el cabrón que sabe quién es. Pero como solo soy una cosa que terminó siendo por accidente, mientras todo el mundo lo estaba forjando, pues te das cuenta que hay cosas que uno piensa que son suyas y que las defiende a capa y espada, pero pues... termina siendo una imposición muy extraña, ¿no? Pero esa imposición, cuando alguien viene a atentar contra ella, la defiendes. Y dices, güey, vete a la verga, mi país, es mi idioma, es mi casa, es mi familia, es mi cuerpo, es mi lo que tú quieras, güey. Es loco. Es loco como en todo caso, somos. Entonces, no sabemos qué, pero somos. Creo que está vibrando el celular, ¿no? Pero, bueno, la manera de conclusiones, para irnos despidiendo para pasar a la siguiente sección, que es el de Braille también. ¿Cancho? ¿El de Braille? Es que, no sé, me quedé pensando que realmente chance sí es, como, no sé, ese conjunto de cosas en las cuales, están ahí componiéndote siempre y que ni siquiera sabes a veces que están ahí, ¿no? Pues es precisamente hasta que alguien más lo atenta contra ello, incluso a veces, ¿no? O sea, desde cosas más sencillas hasta las más definitivas en ese sentido. Pues, darles comer chile, pues es una pendejada, ¿no? Pero, pues, si empiezan a atacar a la gente que come chile nomás por nomás, pues, yo sí lo hago, ¿no? Entonces, pues, chinguen a su madre, ¿no? aunque yo también internamente sepa que chance sí es una cosa ahí masoquista, pues. O sea. ¿Chance? Ese es el mejor ejemplo del mexicano, ¿no? Sí. ¿Cómo nos identificamos con lo doloroso y lo...? Las cosas que a veces son culeras, güey, pero son, también a veces es lo que somos, güey. Pero no digo que sea lo único que somos, güey, pero somos esa bandita que vive también a través de esta cosa que está de la verga, güey. Logramos vivir a través de esta cosa que está de la verga, güey. Y yo creo que ese tipo de entrañación solamente la siento con un cabrón que entiende lo que yo he vivido y entiende cómo vivimos, güey. No un pendejo que viene y sabe dónde chingados, güey, está diciendo que tiene que haber un nuevo liberalismo y tus pendejadas, güey. Un nuevo liberalismo, sí. En el neoliberalismo, ¿no? Sí, o sea, eso es ser de primer mundo, bien sí, bonitamente, güey, ¿no? Sí, o sea, cabrón. Porque, güey, no, es que o sea, lo que deberían hacer los científicos, y luego el vato, que era un doctorado. Ah, y luego el vato en algún momento me empezó a decir, güey, y luego dicen que es nuestra culpa, güey. Si ustedes estuvieron dando a de hostias toda la historia. Y dices, hijo de tu puta madre. Ajá, y todavía dices, güey, yo no hice nada más que cagarme en el pastel. Pero, güey, ustedes nunca decidieron cómo partir ese pastel, güey. O sea, ¿yo qué culpa tengo? Ahí hay un pastel, tal, lleno de mierda, pues. ¡Bien cagado! Pero había pastel. No metes. Neta, yo se sentí una cosa que dije, güey, no sé ni siquiera qué estoy haciendo aquí, güey. Y ya nomás le daba el avión al brother, güey. Así, ah, sí, mami. Ah, sí, güey. O sea, eso es... Aparte estás aquí en Guanajuatito, papá. O sea, aquí en, sí. en tu pinche burbujita, güey, de no sé, o sea, aquí también la bandita que vive aquí, que viene de fuera, güey, que realmente no ha visto qué pedo, y que solamente viene y que, o sea, que los ves y dices, güey, vives aquí porque, de paso, tiene un Airbnb, güey, significa que tiene una casa aquí, güey, significa que es un güey que se pues, llegó y se pasó de verga, güey, y, o sea, qué culero que esta ciudad sea dueño, pues, un otro español, ¿no? O sea, qué ironía tan grande. ¿Qué ironía tan grande? ¿De la capital cervantina? Ajá, ¿qué ironía tan grande? Exactamente. Exactamente. Esta ciudad fundada para dejar rascuacha toda la tierra de este país, todos sus minerales y su riqueza. Esa ciudad que se creó solamente para eso, güey, termina siendo esto. Una ciudad para los extranjeros. Qué cosa tan irónica, maldita sea, güey. Pero... pues sí, yo creo que es lo último que voy a decir. Solo los que sabemos lo que sabemos y lo sabemos quiénes con quiénes lo reconocemos, podemos juzgarnos entre nosotros. Yo creo que en ese sentido, por ejemplo, es un tema para otro podcast, pero ¿cómo podríamos decir, por ejemplo, que uno entiende la marcha feminista, ¿no? Los movimientos, pues, no sé, güey, de la comunidad LGBT, ¿no? Haciendo, bueno, al menos dos de estos vatos heterosexuales normados, o sea, así, güey. Lo más normal de lo normal. Nos gusta las morritas y pues ya. Pues es loco como uno no realmente presume que sabe esas cosas, pero si seguimos lo que estamos diciendo, no tenemos derecho a decir absolutamente nada. Es que eso que acabas de decir está muy cabrón, ¿no? ¿Cómo solo siendo parte de esa identidad, güey, puedes realmente juzgar las cosas, güey? Porque de lo contrario, yo creo, güey, que se hace una pinche visión idealista, güey, súper... Sí, es estar hablando aire puro, güey, según una motivación neutral. Es un ciego hablando de colores, así, güey. Mira, si alguien viene y me dice que necesita justicia y que quiere justicia, pero solamente lo dice no queriendo la justicia para la banda, está mamando, güey. Está chupando. Porque dices, güey, o sea, ¿justicia para quién? ¿Para ti? Pinche vato, no mames, date, güey. O sea, ¿qué estás haciendo aquí, cabrón? Ve a la bandita que está en la pinche rondiga todo el pinche día en el sol, güey, vendiendo sus cosas. Y te los dejan más baratos porque, pues, güey, alguien tiene que comprarlas, güey. Paro, no me puedo comprar. Y ese pendejo esto. Vendiendo pinches libros mediocres, güey. No mames, güey. Aparte, güey, pinche mal escritor. Madre, güey. No sé, yo como conclusión solo tengo que decir que, pues, no sé qué es la identidad mexicana. No puedo decirte un chingo de cosas que son así, categorizarla. Pero pues sé que está, güey. De alguna forma cada mexicano se identifica con algún otro mexicano de alguna forma, de una, pero muy, muy íntima, güey, muy honda, ¿no? Y está cabrón, güey. Y no digo que sea buena o mala, ¿no? Y eso es en general con la identidad, güey. Solo sé que está, güey, pero no es algo que sea inamovible, güey, ¿sabes? Imperturbable, güey. Se puede cambiar ese pedo, güey. Pero realmente es cosa de pensar, güey, ¿qué somos? Es dinámica. Y si queremos serlo. Es dinámica, güey. Es muy loco. Es un pedo. Ajá. Ajá. Por eso te digo, güey. O sea, te das cuenta cómo la escalera iba para allá, güey. Siempre iba para allá. Es lo que le está haciendo al cancho que. Al final terminamos siendo eso que no sabemos que somos, pero que nadie puede venir a negárnoslo, güey. O sea, alguien viene y me niega que he vivido, que me venga y me chupe un huevo, güey. Para que vea que están bien ahí latiendo y están calientitos. ¿Esas cicatrices en los huevos son por vivir? Güey, quemar el cielo, cabrón. Sí. Sí, esa es la conclusión para todo podcast, yo creo. Quemar el cielo a la verga, güey. ¿Siempre terminamos ahí, te das cuenta? Sí. Sí, güey. Quemar el cielo, si es preciso. Si es preciso, brother. Pero bueno, ya dejando de hablar de cosas tristes. Dejando el de Braille de lado. Dejando el de Braille de lado, el de Braille del tema de hoy, vamos a pasar a la sección favorita de la gente. Güey, la neta, de los niñitos, ¿no? Neta, alguien, por favor, consíganos unos micrófonos, solo un día, y vamos a hacer cortinillas, güey. Neta, solo un día, préstenos esas más para tener sonido de calidad. Para que se caguen. Ajá, para que realmente vean que esta es una cosa mal hecha, pero bien hecha. Mal hechamente. Mal hecha, pero con corazón. Mal hecho, pero con la pasión, brother. No, es que sí está feo, pero tiene bonito sentimiento. That's what he said, ¿no? Pero bueno, las recomendaciones de la semana. Pues, güey, esta semana... ¿Qué pasó, güey? Hubo mucho de Brian, chile, ¿no? Bueno, yo, por mi parte, quiero recomendar de nuevo... encarecidamente Matrix, güey. Neta, estuvo bien perro, güey. Vi todas las noches, los últimos 3 días, una peli de Matrix. Y, güey, neta, es pitero. Vamos, o sea, incluso yo creo que los efectos han envejecido de una manera no tan, ¿Amable? Amable, yo creo que es cordial. Queda palabra. Pero, güey, realmente, no sé por qué, en ese tema de la conciencia humana llevado a un extremo... Me gustan mucho esos temas cyberpunk en los cuales uno se empieza... O sea, la reflexión parte de qué vamos a considerar que es la vida y qué entonces de ella es lo real, siendo que estamos ya envueltos en una tecnología, ¿no? Y Matrix lo lleva, pues, al nivel más debrayante posible, ¿no? O sea, somos... Por toda acción de la realidad de la que estamos viendo, esta realidad, no toda la realidad, ¿no? Porque es un punto de la historia en los cuales las máquinas ascienden y nos chingan a todos y nos vuelven baterías, ¿no? Porque termina contaminándose el cielo tan cabrón que ya no hay sol. ¿Qué? ¿Eso es spoiler? Pues yo creo. Perro, no he visto Matrix. ¿Nunca has visto Matrix, güey? Y güey, o sea, aparte, obviamente, no estoy diciendo que es gratuito, aparte de Keanu Reeves y del buen Morfeo. Y, güey, de Trinity, que en la infancia yo decía que Trinity no era una mujer bella, pero ahora la veo y digo, güey, pinche Trinity me gusta que se braille bien duro, güey. Y la morra se braille bien gruesísimo. Es... Aparte, neta, dime otra película que exubere tanta personalidad como Matrix, güey. No, güey, es que esos güeyes fueron los que impusieron, güey, la moda de los lentes negros y la barba. Vato, es que, güey, verga. Por ejemplo, Matrix Revolution, no, Reloaded. La 2, inicia estos vatos metiéndose a la Matrix, ya, o sea, terminando Matrix 1, que Neo se braille muy duro, pinche Neo se vuelve Neo, ¿no? O sea, termina el vato volando, güey, haciendo Superman el cabrón, güey. Y, o sea, y trata, al principio de esa película, es como, están teniendo una junta porque ya todo se va a ir a la chingada. Y ves a todos y ves por primera vez a más personajes que a la tripulación, o sea, a Morfeo, a Trinity y a Neo con sus trajecitos. Y ves que hay un chingo más de banda que se mete a la Matrix y todos deciden verse así de pasados de verga. O sea, esta morra, ¿cómo se llama? Naomi, como la morrita del Morfeo. ¿Cómo se viste en la Matrix? Pinches lentecitos, y luego las colitas. Se hace dos colitas chiquitas acá arriba y unos lentecitos así puntiagudos como prismas. Vato. Güey, qué gran estilo, maldita sea, güey. Rico. Aparte, yo nunca reconocí el gran trabajo que hace Smith, el actor que hace Smith. Neta, es un gran villano, güey. Y es un güey que te transmite esa frivolidad de las máquinas. Y es así como, hey, Mr. Anderson. Pero es un gran actor, fíjate. Es una parte muy esencial de Matrix que nunca nadie toma en cuenta. Pero sí, Matrix, la 3, el final de la 3 me queda de ver. Ahora pienso, y me debray un chingo, que va a haber una 4. Va a haber 4, güey. Y, o sea, pues de las hermanas Wachowski. No sé, güey, no es por machista, pero no creo que las hermanas Wachowski sean tan buenas como los hermanos Wachowski. Ya, güey, aquí, ¿por qué crees que Mixer no nos da el chat, brother? ¿Por qué crees que no nos da el chat, güey? No mames. Güey, neta, Dede de Braille Podcast no se hace responsable por cualquier opinión política emitida por Dante, güey. Que pues lo digo, mi madre. Lo digo en mi nombre, perros. Pues para eso tengo uno. ¿Verdad? Ah, ¿verdad? Es que, güey, es lo loco de la individualidad. Que al final termina siendo una cosa, güey, la cual uno se tiene que valer a través de ella. Y dices, güey, o sea, si no soy esto, pues no soy, es que soy, pero chinguen a su madre, güey, porque tengo la capacidad de decir que chinguen a su madre. Y qué bonito. Y qué bonito. Viva la individualidad. Hay que hacerse responsable. Es responsable, no es decir, oh, sí, voy a hacer esto para evitar esto por lo otro. No es, verga, hice esto, pues ahora me atengo, ¿no? Sí, lo dije. Ni pedo, ¿ves? Es como cuando un profe te reprobaba y te decía, ¿sí? No, porque veo decir que, profe, no me repruebe la... Yo sé, valí madre. Hasta yo les vi en verga con el profe. Sí, ese es mi 5, me esforcé un chingo. ¿Me lo merezco? Sí, démelo. ¿Es por mío? Favor. Es mío. Yo lo merezco. Sí, yo lo cultivé todo este semestre, jefe. Ahí póngale, Dante... Más, ese 5 se llama Dante. Que vean cuánto me identifico con él. Así que, ahora en adelante, usted va a sacar un Dante. Vamos a cambiar la pronunciación del 5. 1, 2, 3, 4, Dante. 6. Ya estoy pensando. ¿6? Para que uno sepa que realmente el conocimiento que tiene es una abstracción memorizada. Sí. No es la realidad intuida, güey, no es la realidad experimentable, güey. Es la memorización. Y desde ahora, cuando les den 5, se acordarán de esta voz diciendo 5. Güey, ¿eres un Whitman de los números, pinche mamón? Y ahora en adelante, cuando leo este poema, tu lengua estará atada. Soy un Whitman de la clasificación del conocimiento a través de un tío. Güey. De la calificación, Dante, güey. Whitman. No, Dante. Mira. En todo caso, Whitman estaría orgulloso diciendo, sí, efectivamente, yo soy tú y tú eres yo. Ah, un beso, Whitman. Neta, recomendación, fíjense, estamos en el sección de recomendaciones. Vamos a recomendarles a el poeta máximo de la historia. No, bueno, no es cierto, habrá banda que me diga que estoy mamando. Pero bueno, es un gran poeta estadounidense que la neta, ese güey cambia la vida. Y se llama Walt Whitman. Y el librillo que, la neta, vale la pena leer. Es un libro de poesía. Pueden conseguirlo incluso en ediciones Tomo y Emu y esa onda. Muy barato. O sea, ya es un texto un tanto viejo. Entonces, la neta, poesía pura, brother. Walt Whitman, Hojas de Hierba. Sí. Yo le voy a recomendar una película, la cual me estuve acordando todo el podcast, que es mis películas favoritas, que se llama It's Such a Beautiful Day. Es animada, es como una animación muy minimalista, está hecha como con monitos de palitos incluso. Sí, yo no la he visto. Pero sí, ese güey llevo como unos 2 o 3 años diciendo que la ve, le vale un chingo de verga. Le pido perdón. No sean como ese güey. Sí, no, y en general, o sea, en general. Pero no, la película es muy interesante. Es que hay una parte, una escena, la cual estuve recordando, cuando el güey encuentra como un libro de recuerdos, así fotos suyas, y se encuentra una de él de chiquito, ¿no? Y, o sea, se pone a verse al espejo y se está preguntando, o sea, ¿qué fue de lo que ese güey? Hay una parte que dice, ¿no?, que el morro está ahí sentado viendo la orilla del mar, así como de que el pequeño Bill estaba pensando sobre todas las cosas maravillosas que va a hacer en toda su vida, ¿no? Pero es ese güey recordándolo, y viéndose al espejo, preguntándose, o sea, que cómo su cuerpo había sido restituido tantas veces a nivel celular, chance ya ni siquiera era ese morro, o sea, y que todos los él que habían sido después de ser ese morro, ¿qué habían hecho con los sueños de ese cabrón, ¿no? O sea, güey, la neta, yo mismo, o sea, si yo niño me viera ahorita, me diría, deja, nunca hubieras crecido, brother. La neta, si hubiera sido así la vida, nunca hubieras vivido, cabrón. Es culero. Como, no sé, me acuerdo dónde estaba leyendo eso, que es muy loco como. Creo que tú, cuando uno es adulto, quiere desear ser niño, y cuando es niño, quiere desear ser adulto. Sí. Qué de la chingada. Yo de pequeño me enviaría, estaría decepcionado porque no soy millonario y soy monógamo. Ni un filántropo. Ya sé. Y monógamo. Güey, sí, güey. Qué de la verga. Yo le diría, cállese o te pego. Ah, mira, lo loco aquí es que, más para darle chance, es que podamos escuchar este audio en algunos años. Que le digan a su yo del futuro, güey. Un saludo al yo del futuro, no sé qué estés. ¿Qué habrá hecho ese güey con? Mira, vato. Lo que tú vato. Tienes ahí. Tú y yo sabemos qué pedo, güey. Al chile. Ese güey. No, güey. Güey, neta, por favor, no me digas que no, güey. No me digas que no. No, güey. No, no, hijo de puta. No, no, creo que. Bueno, ella lo sabe. Sí, bueno, supongo. Pues sí, ¿no? Se escucha ya el sistema más como explícito. Sí, mis ojos lo dicen, brother. Pero. Güey, neta, haz paro, bravo. Haz paro, cabrón. O sea, sí. Solamente mantente ahí, güey. Es lo que te voy a decir. Me brayé muy duro, pero... Sí. ¿Algún mensaje para ti? No, pues... No. Es igual rato. No, eso es lo que vas a decir. Estás chingando. Sí. A huevo. Es muy loco cómo uno sabe qué significa todo eso. Sí, chance ese güey lo vas a ver. Espero. Sí. Yo solo espero que ese güey se acuerde que nada más estamos jugando a ser. Sí. Sí, pues sí. Oye, ¿qué recomendación, Dante? Ah, pues, que no se debrayen, y si lo hacen, háganse responsables de su debraye. No anden con putas de, hay que hablar de algo menos triste, chupadores. No anden de tibios, esa es la mejor recomendación de la semana. De tibios. Y sobre algo chingón que hacer, o leer, o la chingada, no sé, los jueves son los conciertos en el Cervantino, ¿no? El viernes, este viernes es un concierto de electrónica. El sábado nos vemos en el concierto de electrónica de la República China. Sí, señores. Lean... Doctor Stone, es un manga, está bien verga, güey. Y, no sé, quizá estaría chingón leerse algo de Descartes, güey. Ay, tengo que ese güey es como rola. De lo básico, ¿no? Quiero lo básico para que se debrayen sobre quiénes son y por qué, hijos de la verga. Sí. Y si no quiere leer ese güey, pues, está bien. Váyanse a la verga. No. Sí, es lo que quieran, ¿no? Pero lean, culeros. Pero, a ver, yo quiero recomendar una rolita que escuché por accidente. Se llama, les voy a poner en el chat, la neta, no es porque no tengo la tecnología suficiente, pero la podemos poner también, ¿no? Eventualmente. Sí, pues sí. Pero se llama Sensación. Y habla justamente de lo que estábamos diciendo ahorita. Last Dinosaurs. Es una bandita que, la neta, quién sabe qué chingados pasó, pero se debrayaron muy duro. Pero, pues, sin más que agregar al debray en general, pues... Despidámonos. Qué lástima que se terminó el de Braille de hoy. No, no, no, no, pues si no sé, alguien quiere agregar algo más. Sí, bueno, bonito lunes. Ay, ta madre, mañana tengo examen. Ya sé, güey, yo tengo que hacer un verbo de tarea. Güey, no, identidad universitaria, güey. Qué de la verga. Oh, sí, trágate toda mi identidad universitaria. Güey, ojalá a Gripino le guste mi identidad universitaria. Buenas noches, señores. Ya la vimos. Ojalá me quiera chupar la identidad. Ojalá el señor Agripino. El señor Agripino ponga su talento en mi identidad. Se apropia de mis cosas.